Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y buenos días, ¿cómo están? Comenzamos este matinal de día martes 1 de septiembre, ya saludando a todos quienes pasaron agosto, en especial a nuestro compañero de labores, Alfonso. Mandamos un saludo fraterno por haber pasado agosto. A otra no la vamos a saludar, a la doña Lucía, como muchos estaban esperando. No ocurrió, pero bueno, así es la vida. Y saludamos a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central. Esto es la región metropolitana, acá en Santiago de Chile. Y a quienes lo hacen en distintas partes del mundo a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. También quienes lo pueden hacer a través de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares. También está en su versión desktop o su versión web para que puedan ocuparla también desde cualquier computadora. Y ponen Radio Villa Francia o bien tienen esta aplicación bajada, como la tienen varios, por lo que sé. Y tienen listo ahí la Radio Villa Francia y es mucho más fácil llegar y buscarla. Y además pueden ir tuiteando, haciendo otras cosas mientras la están escuchando. Esas son las ventajas que tiene. Y saludamos desde ya a quienes nos escuchan en la retransmisión a las 6 de la tarde y quienes lo hacen, cada vez se suman más, a partir de las 2 de la mañana, en la versión de madrugada, para los horarios mucho más lejanos o la gente que tiene insomnios, como algunos por acá. Hoy día vamos a tener muchísimas cosas, vamos a estar revisando harta información. Hay una especie de discusión política, de cierta histeria política, en algunos casos con un más o menos asidero y en algunos casos, la verdad, rayando los niveles patológicos, que tiene que ver con esta cosa del golpe blando, de que se está preparando o algo, quieren sacar a la presidenta, o esta va a renunciar, como señalaron algunas columnas, ya con un poquito más de contenido que del viejo cuento del rumor de la renuncia de Michelle Bachelet. Vamos a estar analizando cuánto asidero eso. Ayer dijimos que vamos a conversar respecto a lo que está ocurriendo con distintas opiniones o columnas que hablan de este clima al interior de la moneda. Para aquello nos acompañan nuestros compañeros de labores. A quien paso a saludar inmediatamente, pero recordarles que hoy día, o recordarles no, porque te lo dejamos como una sorpresa, así que le vamos a recordar algo. Algunos sabían, pero no todos ni todas. Hoy día vamos a estar con Rebeldías acá en los estudios de la radio, directamente del Bronx. Avísenle a Víctor Melín Catoro para que ponga ahí el rec, o si no, le vamos a mandar el programa igual. Si le saludamos allá a la gente de el Bronx en Nueva York. Vamos a estar conversando de varias cosas y obviamente en una conversación extensa que tiene que ver también con lo que está ocurriendo en la contingencia, no solamente en Chile, sino en gran parte del mundo. Y para aquello, como todos los días martes, o la mayoría de estos, nos acompañan Carmen y Joaquín, a quienes saludo. ¿Cómo están ustedes? Hola Toño, hola Carmen. Hola. Estamos bien, con el clásico resfriado post-temporada. Pasé agosto, pero como que me dijeron, pasa agosto, pero por poco. Así que estoy ahí más o menos, intentando pasarla. Otra persona es que pasaron agosto, Pato Elwin. cuesta imaginarse cómo ha pasado tanto agosto ese tipo. Mm. Pero ha pasado varias cosas. Yo creo que vendió la democracia por la inmortalidad. Eso estaba pensando el otro día, de que tal vez hubo un pacto demoníaco por parte de Pato Elwin. Por supuesto, aprovechamos de saludar también a todos los que nos escuchan a través de la radio Villa Francia. Sí. Yo estoy más que convencido de que Víctor, ahí Melinka, está escuchando desde la entraña del monstruo, como todo buen día que nos escucha ya. Así que, por supuesto, le mandamos un saludo. Si no tiene para grabar, tiene las dos repeticiones también para grabarlo desde allá. O bien, revisar también desde archive.org. Usted busca Matinal Radio Villa Francia y podrá encontrar este y todos los capítulos de este programa. Por supuesto, aprovechamos también de saludar a Carmen Gloria, que está acá acompañándonos acá en el estudio, y espero no pasarle los microbios, por lo tanto no toseré y evitaré todo ese tipo de cosas. ¿Cómo no estás? No te preocupes, estoy igualmente resfría hace mucho rato, y este resfriado es asqueroso, porque hace mucho calor además, entonces es terrible. Pero sí, aquí estamos, pasamos agosto, así que estamos contentos, resfriado todavía. Eso, les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas que ya mencionaron los chiquillos. Aquí estamos nuevamente un día martes con mucha información, deseando que algunos, como decían ustedes, no hubiesen pasado agosto, pero bueno, filo, ya están, existen. Quizás septiembre sea la revancha y aparezca la pelá por ahí y se lleve a unos cuantos. Esperamos que no nuestro querido Líder. No. ¿Eso estás diciendo? Descártalo. Por favor, descártalo. Sácalo del lote. Yo tengo lote. Malas intenciones. No. Nuestro querido líder, amado líder, no. Déjalo ahí nomás. Él es inmortal. Él va a ser inmortal, sí. No, pero el resto de los que ustedes mencionaron, que yo no los voy a mencionar porque no quiero empezar mi día nombrando tipos desagradables. Iba a decir otra cosa, pero me acordé que no estoy en la Afrodita. Estoy en el matinal. Tengo que comportarme. Hay niños escuchando. Sí. Esto es un programa distinto. Pero ustedes entienden, ¿no? Sí, por supuesto. Se entiende perfectamente. Ya, bueno. Sí, anoche, aparte que estoy más esta tarde acá, así que aquí estamos con harta información. Tenemos, una vez más, yo anoche lo dije, pero una vez más agradezco a la gente que nos apoyó el domingo, así que abrazo para todos, saludos para todos, y los que nos siguen apoyando, porque siguen llegando correos, y eso es muy bueno. Así que, eso, que tengan todos buen día. Sí, y que aprovechen, ojalá que se pueda también aprovechar el calor. Yo creo que una de las cosas así más latosas a veces cuando está en esta semana así calurosa es que uno está en la oficina, trabajando, encerrado, metido en la biblioteca o cualquier lugar, y uno dice, me gustaría estar afuera. Ojalá que tengan un tiempito también para disfrutar el buen tiempo que hay afuera y disfrutar algo de la naturaleza que está. Y aguante los que tienen alergia a la primavera. Así aguante es. Para ellos. Yo tenía, pero la superé. No sé cómo. Excelente. No me pregunten cómo, porque no lo sé. Bueno, comienzo a saludar a quienes nos empiezan a escribir a través del hashtag matinal RBF. Eso es en Twitter. Sebastián Landazuri dice, buenos días, que tengan lindo día. Abrazos fraternos. Mauricio Donoso dice, buenos días. Qué mala señal de los conductores preocuparse tanto de si pasamos o no agosto, siendo que agosto solo los prepara. Así dice. Sí, nos prepara para aquí. Para el cementerio, alguno. Para que nos vayamos acostumbrando. Es un día importante. Entramos en uno de los meses más esquizofrénicos de el año. Tenemos muchos simbolismos cargados, tenemos muchas cosas. Cambia también el ánimo. Algunos se ponen bastante bipolares porque están así, por así decirlo, entre el cambio del clima, en la cual a ratos tienen frío, a ratos tienen calor, etcétera, etcétera. Ese cambio, y particularmente septiembre, que es un mes de alergias propiamente tal, se da este cuento de que hay gente que obviamente deja estos fríos de repente matinales y de repente un calor. Estos cambios de temperatura son bastante complicados, así que les recomendamos a tener mudas de ropa. Ese es el tema en este mes en particular, ya entrando de lleno a septiembre, en donde de pronto hay gente que anda con frío y de repente anda con un calor tremendo. Entonces, en esos cambios bruscos de temperatura es cuando vienen algunos problemas. Así que el llamado a cuidarse, básicamente. Sí, a no desabrigarse tanto. Excelente repositorio con archivos del matinal. No siempre se puede escuchar en vivo. Archivo.org. Sí, ahí está. Sí. No sé qué pasó con lo último, pues estábamos ahí viendo. Se supone que no tiene límite, pero ayer nos decía que como que habíamos llegado a un límite. Bueno, el que subir todos los días. Eso es lo que mucha gente no entiende. Los programas de, particularmente de la radio, los que son producidos acá en la radio, sí. No los que son coproducidos, son bastante complicados porque hay una línea o tendencia, mejor dicho, de los programas en la radio de ser programas bastante largos con poco relleno. En términos de, qué sé yo, avisaje, mucha pausa musical y todo lo demás. Eso lo hace bastante complicado para subirlo en términos de formato. Y Archivo.org es un muy buen formato para subir programas de 3 o más horas continuo diariamente. Entonces hemos ocupado Archivo.org y cuando nos piden lo mandamos inmediatamente. Pero es re complicado, nos suben así en SoundCloud o iVoox, bastante fácil, porque en general los programas tienden a ser bastante breves, una hora, una cosa así, en general duran los programas. Pero bueno, buenos días, dice Pelu, escuchándolos por la radiobiofrancia.cl, quien decía antes el tema de el archivo del matinal que está en archivo.org, es Duncan Rosales. Entonces, dije que hoy día vamos a estar hablando de estos rumores de Palacio. Así es. Esto a raíz de cierta polémica que comenzó en su momento determinado cuando Tomás Mochiati, en 2 entrevistas, le pregunta primero a Osvaldo Andrade, en ese entonces presidente del Partido Socialista, partido oficialista de gobierno y de la propia mandataria. O por lo menos viene de ahí, recordemos que renuncian a los partidos para asumir como jefes de Estado. Es un simbolismo, ellos siguen siendo militantes y participan en algunas cosas, pero de manera simbólica. Y en otra entrevista que le realizara en su momento determinado a Camilo Scalona. Ahí Tomás Mochiati, esto fue hace varios meses atrás, les consulta sobre este rumor que tendría relación con la renuncia de Michelle Bachelet. Ambos no lo descartaron. Ambos dejaron entrever de que algo de eso había. Sí, pero tampoco lo negaron. Exactamente. Pero no solamente no lo negaron, por tanto es cierto, sino que dieron a entrever de que había algo de eso, pero que era un tema que tiene que ver con parte de lo que ocurría. Para los que vieron la entrevista completa, como lo estoy señalando, porque en su momento terminado lo discutimos en su momento. Y conversando con algunas personas, claro, este rumor no solamente salía, de hecho estaban los nombres de dónde habían salido y todo lo demás. Y se generó una polémica con el tema del periodismo del rumor, con cómo se manejaba la situación. Hoy día se está hablando de, a raíz de una nota, la nota de El Mostrador particularmente, en la cual se señala este Estado Mayor, como se le ha llamado, o se le ha denominado, que este Estado Mayor, que básicamente está compuesto por la Democracia Cristiana y por los poderes ya políticos, fáctico en concreto de lo que es la Concertación en cierta medida y también otros sectores. Y este Estado Mayor de una u otra manera tomó las riendas del gobierno. De hecho, es bien llamativo y voy a hacer un ejercicio periodístico también acá. La columna del Mostrador es una copia de otra columna, casi calcada. Ah, ¿no es original del Mostrador? No. Hay partes que se le agregan, pero es calcada. De hecho, les puedo recomendar hacer el ejercicio. Entonces, el Mostrador hace una análisis, ojo, un análisis bastante bueno, en el cual claro, hace un poco la revisión de lo que está ocurriendo en ¿cómo se llama? En términos de gobierno. Cosas que, dicho sea de paso, son ciertas. No hay. De hecho, la columna se llama El Estado Mayor del Oficialismo. O la estrategia para sacar a Bachelet, una cosa así. Para contrarrestar. Que lo estoy hablando, abriendo, perdón, que lo tengo acá a mano, pero tengo un problema aquí, una de vaqueros con este computador en particular, así que lo voy a abrir desde otro. Entonces, se generó un cierto revuelo, particularmente la semana que pasó, por esta columna, que está firmada por la periodista Marcela Jiménez. De hecho, se habló de machismo. El primero que salió, así como ya de manera mediáticamente, a fustigar esta columna o esta nota, fue el vocero de gobierno, Marcelo Díaz. El Estado Mayor del Oficialismo, la estrategia para contrarrestar el vacío de poder. Así se llama. Hasta ahí todos dicen, bueno, esta es una columna que recoge, les leo básicamente el epígrafe. El tema se trató el lunes por la noche en la cena de los presidentes de la nueva mayoría en la casa del demócrata cristiano Jorge Pizarro, donde el diagnóstico apuntó a que, sin un buen clima político interno con el oficialismo y sentido unitario, es poco lo que se puede hacer en lo que resta de gobierno. El formato nuevo obliga a que los partidos tengan un papel de mayor peso que sus dirigentes y o caciques, pasen a ser articuladores reales y que no solo se dediquen a ir a las reuniones los lunes en La Moneda, como cuestionan varios parlamentarios. Aquí lo que se habla básicamente son tres líneas del documento. Primero, que obviamente la situación de Bachelet es bastante complicada, la que se estaría complicando por el consumo de medicamentos que viene arrastrándose un bastante rato. Algunos dicen de una lesión y otros dicen que tiene que ver con temas de ánimo a raíz de del caso Cabal, cosa que se sabe. Otro, obviamente, ha bajado después del caso Cabal a niveles alarmantes. O sea, estamos hablando de una mandataria que era un fenómeno social en términos estadísticos, en términos de encuesta. Estamos hablando de 75, 78%. O sea, Bachelet puede traficar a esos pandas y no le va a pasar nada porque es incombustible, como se ocupaba ese término en términos político-electoral. Bueno, no fue así. Bachelet hoy día está entre el rango de los 20% peligrosos para cualquier tipo de mandatario en cualquier parte del mundo. Particularmente este, que no se está acostumbrado a eso. Pasó con Piñera y se siente como que fuera mucho más grave que lo que pasó con Piñera. Y eso tiene algunas explicaciones. Y explicaciones que son de carácter político, que tiene que ver qué es lo que está en juego, qué es lo que está pasando y cuáles son los sectores que de una u otra manera tienen sus intereses puestos en tal o cosa. Entonces, el punto acá es que esta columna fue bastante criticada porque deja entrever, ojo, desde el descarte, ¿qué quiero decir con esto? Desde la crítica a ese rumor instalado que hace la columna, cosa que no lo leyeron así algunas personas, del rumor malintencionado de que Bachelet estaría mezclando medicamentos junto con alcohol. Y eso obviamente habría hecho mucho más complicado la situación propiamente tal. Entonces, cuando uno mira eso, y la reacción que hubo con la carta de Clarissa Hardy, uno dice, hay gente que no está entendiendo nada. Y que solamente está tratando de hacer cualquier cosa. Aquí o algunos ocuparon la consigna o básicamente la justificación del machismo. Que esto no ocurre con los hombres ni nada por el estilo. Incluso algunos dijeron, bueno, y usted lo hacía con Cecilia Morel, que decían que era una alcohólica. Dicen, no, pero jamás se hicieron publicaciones respecto a eso. Discúlpame. Una y varias. Sí. De hecho, nace el tema del alcoholismo de Cecilia Morel con una nota de un canal regional que la estaban entrevistando y de ahí no paró más. Y siempre se habló del alcoholismo de Cecilia Morel. Eso como para dejar las cosas bien claras y precisas. El tema es que esta columna que sale el día, empecemos en términos periodísticos primero, 27 de agosto, hace pocos días atrás. Sí. 27 de agosto cayó día jueves. ¿Ok? El lunes 24 de agosto aparece una columna que se llama El Estado Mayor de la Nueva Mayoría. Mira qué coincidencia el nombre. El Estado Mayor del Oficialismo, la estrategia para contrarrestar el vacío de poder. Eso el 27 de agosto en el Mostrador. El Estado Mayor de la Nueva Mayoría, 24 de agosto. ¿Y qué trata precisamente de lo que está ocurriendo con Michelle Bachelet? Y, de hecho, hay párrafos casi copiados. ¿De qué medio ese? Radio Universidad de Chile. La columna semanal de Víctor Herrero. Ah, ahora entiendo todo. De hecho, ante esta coincidencia de los textos, los recomiendo leer ambos. Uno es del 24 de agosto, como le dije, y el del Mostrador el 27 de agosto. Lo único que no trae el análisis de Víctor Herrero es la parte del alcoholismo. Habla de los medicamentos. Yo le pregunté a Víctor Herrero de por qué no estaba lo del alcoholismo. Fue plagiado, le comenté, estuvimos conversando a propósito de que estaba esta nota del Mostrador. Me dijo que la había leído y que era una vil copia, pero... dice, o sea, la discusión, el rumor del tema del alcoholismo está presente. Ahora, no había mucho asidero como para ponerlo tampoco. El tema es que aquí hay una discusión. O sea, lo voy a poner aquí, en este contexto. Tengo acá una foto que me enviaron hace un rato. Y tengo acá el ciclo ligado al Partido Comunista. Y el titular del ciclo dice: la trama de la operación contra el Partido Comunista. Y todo es una conspiración. Y sale una forma ahí de gente planificando cosas con un mapa y todo lo demás. Es bien, bien, bien llamativo. Que van una línea de varias otras portadas del siglo que, de hecho, se está preparando una especie de golpe y todo lo demás. Que ha sido un lenguaje que han empezado a ocupar varios. Y uno dice, bueno, ¿sabes? Acá no estamos en la Unidad Popular, no hay ninguna reforma, ni siquiera un cuartito de leche con el que estemos arriesgando o jugando. De hecho, las reformas venían bajadas antes de que se subieran propiamente tal. Hay gente que no se enteró, pero es un tema de cada cual. Y hay un tema que acá siempre sacamos a colación para empezar esta discusión desde una racionalidad. El otro día, circulando por las redes sociales, estaba un post. Disculpe que esté mezclando varias cosas, pero tiene un sentido, las voy a mezclar en un momento determinado, van a ir a un solo cauce. Había un post del Chasca, guionista. Chasca Valenzuela. El Chasca Valenzuela, guionista, que está radicado, si no me equivoco, en Puerto Rico y ha hecho teleserie acá en Chile, particularmente en el Canal 13, a Mono Domicilio, otras cosas más. Y se viralizó un post inocentón, pero que tenía contexto con lo que estaba pasando con el paro caminero y otras cosas más. El paro de empresarios, los camiones, perdón. Y que hace una pregunta que se la hace mucha gente. Así como, ¿qué más quieren? Tienen la AFP, tienen el país que quieren, tienen todo. ¿Qué más quieren? ¿Cachai? Que les digamos más encima así como, no, son súper bien y ustedes están muy bacanes. Ese era como el tono de la nota. Y mucha gente decía, sí, yo no entiendo, ¿qué más quieren? Bueno, probablemente no es obligatorio tener algún grado de estudio y entender cómo el tema en sí de la acumulación, que es uno de los grandes problemas y que precisamente tiene que ver con el sistema capitalista y ahí tiene que ver con un análisis político-técnico. A propósito de Felipe Cuevas, que dijo que había leído El Capital y lo había encontrado muy fome, muy político. Así, un nivel de hueonaje del pobre cabro, que ayer fue troleado a niveles monumentales. Y él se sentía bien, así como, hoy soy conocido. A ese nivel de hueonaje. Dijo, voy a hacer Comas Boom en un momento y me voy a tirar a diputado. Entonces, el punto acá es que hay gente que no entiende que si un empresario gana 50, cuando el resto gana 3 pesos repartido en varios, pero el empresario se lleva 50, Si puede ganar 60, lo hace. Sí. Y tiene que ver con este principio propio, particularmente de este modelo de acumulación. No es el único que ha habido en la historia de la humanidad, pero este que conocemos como capitalismo se basa en eso. Y se basa en el principio de acumulación. De hecho, hay un concepto que se llama acumulación original, pero tiene que ver con acumular y concentrar. Entonces, si yo gano 60, puedo ganar 61. Entonces, hay un principio del emprendimiento, entendido de esa forma, en la cual yo tengo el derecho y la libertad de empresa de que si gano 60, puedo ganar 61. Y si ya gané 61, puedo ganar 65. Eso no va a variar. Porque no tiene que ver necesariamente, como lo ha planteado alguna gente, con una discusión ética. Pongo una discusión paralela en medio. El sueldo ético. Después de algo que se olvidó este último tiempo, y algunos con mucha liviandad lo reclamaban, pero esa misma gente estaba bastante callada hace una movilización que se comenzó muy poco y que todavía está ahí en cierne, que la movilización de los trabajadores contratistas y subcontratistas del cobre. Porque de ahí nace el tema del sueldo ético, se los recuerdo. Fue a raíz de esa movilización. Cuando sale en un momento determinado Monseñor Esati a hablar sobre el tema del sueldo ético. Entonces, como no se entiende, mucha gente dice, ¿por qué los empresarios están atacando a este gobierno? Entonces quieren votarlo porque quieren hacer un golpe. Ni cerca de eso. Yo sé que la cabeza generalmente está construida para recibir estímulo y no pensar mucho, recibir rápido, sobre todo en esta sociedad de información, de bombardeo de información. Y probablemente muchos olvidaron los conflictos que hubieron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y olvidaron los que pasaron durante el gobierno pasado de Michelle Bachelet, y pasado de Ricardo Lagos, y pasado de Eduardo Frei, y pasado de Patricio Elwell, y las barricadas durante lo que fue la posibilidad de la dictadura, lo que fue la resistencia durante los 70, mediados para adelante, etcétera, etcétera. Nada nace de la nada. Todo es una causalidad de algo que viene precedente a nosotros. Somos hijos de la historia, y por tanto somos hijos de nuestro contexto histórico. El punto acá, y lo que está en discusión, es ¿existe un golpe en ciernes? No, ya fue. Y no en 1973, sino en este gobierno. Y no se dieron ni por enterado. Ahora, no es un golpe como el que estamos acostumbrados. Algunos le llaman golpe blando, golpe institucional y todo lo demás. Es más, podría perfectamente renunciar a Bachelet, les guste o no les guste a algunas personas, pero hay un poder que siempre, si puede ganar 61 en vez de 60, lo va a hacer, y es lo que ha estado haciendo. Y que Bachelet ya no gobierna. Te caiga bien eso, mal eso, esté en contra o no. Bachelet hoy día es una decoración dentro de... En lo que hablábamos de esta monarquía constitucionalista que se había... Hoy día de verdad somos los ingleses de Latinoamérica. De hecho, lo que tenemos un primer ministro, como a el caso de Jorge Burgos, que le responde a otros sectores. Porque no se responde a sí mismo y a la pura DC. Insisto, salgamos de las caricaturas y complejicemos un poco esto. Y Michelle Bachelet, que recibió un golpe tremendo con lo de Cabal. De hecho, estaba leyendo ayer una columna que escribimos nosotros a propósito del caso Cabal hace mucho rato. Está en radiodefensa.cl. Y donde algunos decían que esto era pasajero. Esto no vuelve atrás. Ojo, lo dijimos cuando recién salía el caso Cabal. No hay vuelta atrás. Porque cuando tú armas un perfil desde el análisis político, lo estira, desde la proyección que tenía Michelle Bachelet y lo que representaba, no hay vuelta atrás. O sea, la garantía de Michelle Bachelet, lo que la hacía ser la Michelle Bachelet, era precisamente lo que perdió. Era la confianza. O sea, tú puedes decir, mira, sabes que Bachelet, la tanto sonriente, la Bachelet, la que mataba a Mapuche, Bachelet, lo que quiera ahí, pero Bachelet tenía cierto rasgo de credibilidad. De que era honesta cuando te hablaba. Eso se perdió, pero absolutamente. Y hay un antes y un después de la frase "me enteré por la prensa", sin duda. Sin duda que hay un antes y un después de eso. Algunos lo minimizaron, lo relativizaron, pero se quebró. Y ante eso, los que ganan 60, dijeron podemos ganar 61, echaron para atrás inmediatamente la reforma, que tampoco se tenía muchas ganas de hacerla. Y tampoco podríamos hablar propiamente tal de reforma. Pero es que, insisto, hay gente que no entiende porque es irracional, porque vivimos en un sistema político, social y económico irracional, que si te tiene que acabar con el mundo para seguir acumulando, lo va a hacer. El capitalismo es irracional. Y aquí hay un montón de argumentos, texto, tinta, corrido respecto a eso. El capitalismo es irracional. Lo gracioso es que el poder político que fomenta el capitalismo ataca todo lo demás como irracional cuando a sí mismo lo es. Volvemos a esas viejas cosas que hemos discutido acá en otras ocasiones cuando hablamos del anarquismo escao, esa A en una O, sepa usted, joven anarquista o anarco, que significa que el anarquismo es orden, porque el capitalismo es caos, no al revés. Porque, bueno, el capitalismo te vendió a los Sex Pistols, te vendió a un montón de gente, y que la organización se hace afuera de una botillería, entonces tú la compraste completa y ahora eres un anarco, no eres un anarquista. Anarquistas que estaban ligados generalmente a todo el mundo obrero, que estaban ahí, que tenían enemigos, el Estado, la Iglesia y la ignorancia. Y la botillería, la taberna. La cantina, como decía la vieja, vieja panfleto. Cultivar la cabeza. Es una de las cosas principales, porque hay que primero salir de ahí. Entonces, el tema en cuestión es que hoy día el poder político, porque aquí no estamos discutiendo el bloque dominante, no estamos diciendo cambió esto, no, lo mismo, estamos hablando del poder, del bloque en el poder político. Cambió. Y viene un tema de, no solamente va a haber de contrarreforma, entendiendo que esto eran reformas, sino que van a ir más allá. Y no por razones muy domésticas, sino porque el mundo está caminando para allá. Se sabe que se vienen tiempos difíciles. Acá y en muchas partes. O en el mundo, podríamos decir. Porque vamos a tener nuestra primera crisis económica mezclada con una crisis política que ya está instalada en el mundo, que es la crítica o la deslegitimidad de las democracias representativas que existe en el mundo. Y que se va a dar por primera vez a nivel global. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados unos con otros. Tanta sensibilidad puesta como un solo cuerpo. Jamás en la historia se había visto en el nivel que estamos hoy día. A punto de hacer un clic. Asústense cuando venga un golpe de Estado en Brasil. Como debieron haberse asustado algunos por ahí en la década de 70, cuando en 64 ya había golpe de Estado en Brasil. Cuando habían dictaduras atroces y tremendas como la dictadura de Indonesia allá en Suharto en 1965 y en el resto del mundo. No solamente ocurrió acá. No seamos ombliguistas. Yo siempre escucho hablar, acá tuvimos una de las dictaduras más atroces. No hay ninguna dictadura que no haya sido atroz. Pregúntele eso a un argentino. Pregúntale a la gente desaparecido en todo el resto del continente, a propósito que se conmemoró un aniversario más del Día del Detenido Desaparecido en el mundo. Hay miles y millones de detenidos desaparecidos. Y esa es una forma que tienen algunos poderes para poder instalarse. Lo que queda claro hoy día, uniendo estas vertientes, es que hoy día Bachelet no está gobernando. Da lo mismo. Yo sé que esto molesta a alguna gente. ¿Y por qué digo da lo mismo? Porque no son los que están en la moneda los que gobiernan. Son quienes dan garantía a quienes gobiernan. Yo veía la columna, probablemente algunos lo vieron acá, de Tomás Mochetti a propósito del golpe blando, lo sacó en esta semana, y hablaba de una tesis que se está discutiendo, es verdad, uno la ha escuchado, Cuando uno dice, uno la ha escuchado de los círculos ligados a la nueva mayoría y a la moneda en particular. Mucha gente olvida que la gente que trabaja en la moneda es gente humana. Hay mucha gente. Y es difícil contener en un mundo tan mediatizado como este. Ahora, hay algunas cosas que se filtran buscando eso. Y lo que ocurre es que hay una tesis en la cual se establece de que en un momento determinado, probablemente en el próximo año, en marzo, esto es una, tanto de las posibilidades y escenarios que se ha abierto y que hoy día incluso públicamente lo discute mucha gente ligada a la nueva mayoría, incluso en columnas, en notas. Hoy día las notas, y es cierto eso, las notas más lacerantes para el gobierno y particularmente para Bachelet han venido de la nueva mayoría. Ni siquiera han venido de la segunda y Hermógenes Pérez de Arce ni todo ese grupo de fachas, ni Tere Marinovich, porque no tienen la capacidad intelectual para poder hacer críticas certeras. Sin embargo, la gente de la nueva mayoría, incluso algunas que estuvo en la campaña de Michelle Bachelet, como el caso de René Cortázar, y tantos más. Yo no sé si leyeron lo de Monte ayer, Carlos Monte, el gran defensor de la presidenta Bachelet. Este gobierno cagó. Eso salía ayer en el diario. Este gobierno está mal, este es un problema del gobierno. Senador de la República, Partido Socialista. Gran defensor de Bachelet. Asumieron que este gobierno se terminó. Ojo, no cumple ni la mitad del periodo. Y después están fustigando que el resto lo hace juego a la derecha. Las críticas más certeras, así como lo hubo en el primer mandato de Michelle Bachelet, que las críticas vinieron de la Concertación y de los timoneles, es que Bachelet podría renunciar. Y podría renunciar en términos de una abdicación constitucional en la cual se hace cargo el Congreso y pondrían en un momento determinado al lago. Estoy repitiendo la tesis que hay gente conversándola y la que plantean en una columna audiovisual Tomás Mochiati. Y le entregarían el poder a Ricardo Lagos por el periodo que resta para tratar de asegurar de una otra manera la continuidad del gobierno de la nueva mayoría. ¿Es factible? Es factible. Pero, asqueroso, pero factible. O sea, fíjate que es asqueroso en términos de qué. ¿Es asqueroso en términos de porque no es votado? Bueno, tampoco tiene mucha legitimidad en términos de voto. Las personas que terminaron ocupando la moneda... Y que en definitiva tiene que ver con el tema del poder. Y al final hay gente que hoy día te podría plantear, ¿sabes qué? No me gustaría que ocurriera eso, yo saldría a marchar. Y la verdad que cuando, si ocurriera eso en un escenario posible, probabilístico, terminaría apoyando igual. ¿Por qué le van a decir que apoye? Entonces va a apoyar. ¡Pah! Listo. Lago es una mierda. Oye, elegimos como candidato a Lago. Lago es el hombre. Yo sé que no es lo mejor, pero... Lago es la persona que nos va a conducir en un momento determinado a hacer los cambios que Chile necesita. Así funciona esta cosa, lo hemos visto todos, lo seguirán viendo, porque en eso consiste la política, en el pragmatismo del realpolitik, no de las decisiones de las bases, sino las decisiones de la élite. Como se ve también en Mosler. Hay un vacío en el poder, hay gente que lo quiere ver o no ver. Ahora, ¿hay realmente un vacío en el poder? ¿Entendemos el poder como la presidencia? Bueno, algunos dirán, en un régimen presidencialista e institucionalizado como es Chile, sí. Pero todos saben que Bachelet ya terminó este gobierno y tampoco es que se esté cayendo a pedazos el país. Ahí sí te creo que son la segunda... En Mercurio, un par de columnistas que ven como que estamos en el caos, weón, cuando la verdad, la gente que se desconecta 10 minutos de Twitter está en otro Chile, así, pero en otro mundo. El punto acá es que este gobierno terminó. Eso es un hecho. Sí. Ahora, ¿cómo va a terminar finalmente? Es la gran pregunta y una interrogante. La gente que estaba el fin de semana, como lo decía el día de ayer, Jóvenes por la Reforma, y tenían, bueno, sentado en la mesa principal, bueno, a Francisco Vidal, loco. ¡Qué atro! Araquiri, háganse. Cierran su Facebook, bueno, escondan la cabeza en el piso, bueno, y hagan alguna cosa que restablezca su honor. Porque las reformas ya fueron. Imagínate que el Mineduc, en tu cara, hizo un consejo tecnocrático para ver la reforma educacional. En tu cara te puso a evitar. En tu cara. Mientras hay gente que está tratando de instalar, defendamos la democracia, weón, defendamos las reformas, weón. En tu cara lo hizo tu propia gente mientras tú estás ahí peleando con toda tu familia. Toda tu familia, weón, tratando de defender lo que no existe. Porque uno dice, ¿por qué un consejo tecnocrático ahora, weón? Se supone que esto es un diálogo ciudadano y ahora te pusiste, weón, a un consejo de weones tecnócrata. Y si eso no era suficiente, te ponen a Sergio Vitar para que entendáis que te fuiste a la cresta. Bueno, hay otra explicación respecto al nombramiento de Sergio Vitar, que ya decía nombrado en la Universidad de Chile, y todos nos explican cómo premian a este weón. Y ahora lo ponen ahí, y más encima llega chuteando y pateando la mesa, po, weón. O sea, llega Sergio Vitar y dice, bueno, ¿qué tanto si este, el realismo, si este se dejaron llevar por la izquierda y toda la weá aquí, hay que hacer las weas así? La primera cuña que da Sergio Vitar. Y lo ponía ahí. Esto, la analogía va a ser pésima. Pésima. Pero es la triste escena cuando alguien está tratando de a toda costa decirle a la niña o al niño que le gusta y le envía flores todos los días, tarjetas bien fome y con letras bastante hueonadas. Insiste todos los días y la niñita está besándose con el otro niñito o el niñito está besándose con la otra niñita y la otra sigue pasándole tarjeta y todo el cuento. Te están diciendo que no y vos estás ahí defendiendo, diciéndole a todo el mundo que están enamorados. Es triste, pero así se ven. Se paró. es tremendo... para alguna gente probablemente, porque insisto, Chile es un país extremadamente institucionalista. Ahí anunciamos que íbamos a hacer esta parte de esta columna editorial radial, porque el tema está en la palestra, se está discutiendo, están tomando decisiones mientras usted está peleando probablemente con otra gente en las redes sociales, a pito de nada, todo es una puta conspiración. Sí, usted que se reía de los Cloud Believers, que decía que la gente que votaba por Claudio y que defendía a Claudio en las redes sociales estaba mal. Usted mismo. Que necesita que un amigo o alguien que lo estima y lo estima a usted, le diga, esta es la realidad. Esto es lo que está pasando. Y eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Hay gente que votó por González Videla, weón. Y Gonzalo Videla los terminó persiguiendo. La historia política es mucho más grande que su existencia. Yo ahí sí lo encuentro razón a Vitar. Eso de que hay gente que cree que nació en las cosas cuando nació. No. Todo lo demás, Vitar está equivocado. Y por último... Les recomiendo, insisto, hacer el ejercicio de esta comparación entre una nota del 27 de agosto y otra del 24 de agosto. Busquen el Estado Mayor, van a encontrar las dos. Como fácil. Y el punto acá, en la incertidumbre, ayer hubo reunión en el Palacio de la Moneda, la habíamos anunciado acá, que tenía que ver con la realidad económica, a juzgar por lo que salió diciendo Rodrigo Valdés, que ha sido uno de los otros protagonistas de esto. El nuevo ministro de Hacienda, que vino a reemplazar a Alberto Arena, y que le ha marcado un ritmo a este gobierno. Ojo, acá hay dos personajes, pero centrales, y que hoy día están en el Partido del Orden, para identificar, definir un gobierno. Es el ministro del Interior y la Hacienda. Con esos dos. El resto estaba para decir que estamos haciendo más cosas, que tenemos cartera, educación, CERNAM, cultura y un montón de otras cosas más. Pero esos dos son lo importante dentro del comité político. Porque Hacienda al final es el que tiene argumento técnico para decirte no, esa weá no va a ir porque no tenemos plata. pero presidente, si yo le estoy pidiendo este... No, el loco dijo que no había plata, cagaste. Así funciona, es súper pedestre, pero verdad. Si Hacienda no aprueba, cagaste con tu proyecto. Y con tu ley y todas las cuestiones que mandaste al Congreso. No hay presupuesto. Listo. Va a empezar a ocurrir eso. Entonces olvídense incluso de las becas de gratuidad y de todo el cuento, lo demás. Vamos a tener un tema. Más encima salió la estadística ayer, la Confepa diciendo que era muy mala onda y mala leche lo que había hecho el gobierno porque esto empezaba el próximo año. Pero habían como 6 colegios que habían pasado a particular subvencionado y 600 más o menos a... de particular subvencionado a particular y cerca de 600 de particular a particular subvencionado. Obvio, po, weón. Si el manso negocio, po, weón. Hasta yo quisiera tener un particular subvencionado ahora. Porque a todo evento estoy asegurado. A todo evento. Dicho sea de paso, así tal cual como los camioneros que, dicho sea de paso, le aseguraron y les revolvieron a reasegurar la semana pasada el tema del seguro. Cacha, po, weón. El Estado. Que es por la razón por la que le estaba molesto a Lewy, porque Lewy ya había negociado eso con los camioneros. De aquí a diciembre está listo. ¿Cachan la weá o no? O sea, que el Estado va a intervenir para que a los camioneros que se les quemen los camiones por ese motivo por terroristas de Euskadi o afgano, da lo mismo. Reptiliano. Reptiliano, weón, ¿cachai? No sé, pues bueno, el Imperio contraataca, cualquier cuestión que le haga un daño, un rayón al camión, el Estado va a intervenir para que los seguros, weón, ¿cachai? Puedan cobrarlo sin ningún problema. De hecho, los camioneros vinieron por 2 razones. Todas menos violencia y seguridad, ni etcétera. Bueno, uno para asegurar el tema del seguro. De hecho, se puso más cosas en la mesa para la negociación. Y segundo, contra la reforma laboral. Usted dice que usted tiene que ver la reforma laboral, weón, ¿cachai? Con el tema de la violencia en la Araucanía. Nada, pues, weón. Pero eso vinieron. Pero para eso vinieron. No, y también vinieron para hacerle un favor al gobierno instalando el tema de la ley antiterrorista. Ah, por supuesto. Que, claro, que el gobierno regalo, de manera, no, está atado de manos porque prometió en campaña este gobierno en particular que no iba a aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía. Entonces, va a terminar en algún momento haciéndolo en virtud del realismo y lo hecho y lo que está ocurriendo, la inseguridad allá, invocándola. Lo que sería muy terrible porque prometió a todo el mundo que no la iba a invocar. Por lo menos en la Araucanía, así lo dijo. Y hasta el momento no lo ha hecho. Pero bueno, uno podría decir, puede prescindir del programa. Ocupa porque... todas las figuras, además de la ley antiterrorista. Sí, se ocupan todas las figuras. Se ocupan los testigos sin rostro, eso iba, detenciones, o sea, preventivas prolongadas. No la ha dicho, pero se hace igual. Sí, quedó a nivel procesal, yo lo he dicho varias veces, quedó establecido casi como jurisprudencia en los tribunales de Huelmapu. Que se ocupa para cualquier caso, se puede ocupar los mismos elementos extraordinarios de la ley antiterrorista sin ni siquiera aplicarla. Claro. Que es una cuestión así sorprendente. Es contra derecho, pero ocurre y ocurre normalmente. Respecto a lo que se decía, golpe blando, todo eso, yo también quiero recordar otra columna del Víctor Herrero, que es el que hablaba cuando se estaban los rumores de la llegada de Insulza. Como primer ministro. Lo conversamos en su momento. Que de hecho yo creo que erró en Insulza, porque Insulza al final no quiso, pero el análisis que hacía de por qué era Insulza y cuál iba a ser su función, era justamente, podríamos decir, esa función de generar, podríamos decir, un sistema de jefe de gobierno por un lado y jefe de Estado por otro. O sea, jefe de Estado como la reina Isabel de Inglaterra, que Michelle Bachelet quede para ir a inaugurar cosas, cortar tijeritas, viajar a otro país, ser una figura casi como primera dama, pero en realidad como una figura como de reina, de monarca. O sea, el jefe de Estado que no ve las cosas de gobierno. Y por otro lado, él señalaba que Insulza podía ser la opción, un jefe de gobierno que él se encargara justamente de todas las cosas reales, podríamos decir, políticas, que obviamente competen a este gobierno y al Ejecutivo. Yo creo que se erró de nombre nomás, porque así uno lo ve en la práctica. En realidad, Michelle Bachelet ya no habla de política. Michelle Bachelet ya no interviene políticamente. De hecho, algo que uno le podía encontrar la razón a todos los fachos que están comentando en Twitter. ¿Dónde está Bachelet en el día del paro camionero? Esa cuestión se las concedo, o sea, nadie sabe realmente dónde estaba. Jamás apareció en un día, podríamos decir, crítico. Obviamente muchos van a empezar a decir, oh, muy distinto con cuando fue el paro de microbusero antes del Transantiago, recordemos ese pequeño detalle, y apareció Lago diciendo que le iba a tirar la ley de seguridad al interior del Estado. A diferencia de Bachelet, desapareció. Exacto. De hecho, a mí si me quieren hablar de golpe blando, yo hablaría más bien de un auto golpe blando, no sé si existe esa figura, pero algo más o menos así lo que está ocurriendo, porque en realidad el gobierno, desde el mismo sector de gobierno, es que se está cambiando, podríamos decir, se está haciendo esta metamorfosis de la estructura, en donde en realidad Burgos queda como el que decide política, Bachelet queda como un adorno, como una especie de inauguradora de cosas, que viaja, que va a tal lugar, a tal otro, ni siquiera da muchas palabras. Yo veo que ya los periodistas ya prácticamente ya no sacan ninguna cuña respecto a la política real del país, respecto a decisiones políticas. Y por otro lado tenemos, claro, un Burgos fuerte, tenemos también un paro camionero, en donde yo insisto que acá el gobierno hizo gran parte del paro camionero. O son muy pelotudos o querían la cosa, porque cerrar la entrada de todos los camiones a Santiago era obviamente generar la imagen visual de ver camiones agolpados afuera de Santiago. O sea, ¿qué iban a hacer los camiones que en realidad están recorriendo la ruta Puerto Valparaíso, Santiago? Armaron un paro de la nada. Por eso, se lo armaron. 13 camiones y convirtieron la weá en una paralización de dos rutas principales del país. Exacto. Una va al puerto, la ruta 68, que va directamente al Puerto Valparaíso, y la ruta 5 Sur, pues weón. Qué brillante. Claro, es que así uno dice lo más y después cambian y dicen, vamos a dejar pasar los camioneros. No me acuerdo que él lo comentaba, pero decía, en horario prime. O sea, vamos a esperar a la hora de los noticiarios para que los camiones lleguen a la Moneda. Y así darle, podríamos decir... Está toda la gente en sus casas, están todos conectados a la televisión, así que esto va a ser cadena nacional. Claro. ¿Y qué llegan los camioneros? Claro, como decía, el tema de los seguros, el tema de la reforma laboral, que también es una política, y una nueva ley antiterrorista. ¿Qué es lo que el gobierno viene diciendo desde el 9 de septiembre del 2014? Ahora, ¿quiénes tienen el poder acá? ¿Quiénes tienen el poder? Los que financiaron las campañas. Lo han tenido siempre y lo van a seguir pudiendo. Por eso, en el análisis... Es que el bloque dominante, el bloque exacto, del poder... Exacto, hay que saber distinguir eso. Eso es básico. Yo escucho a hablar a gente a tratar de hacer análisis sin distinguir una cosa de la otra. Y no son lo mismo. Lo que pasa es que algunos se repiten, pero no son lo mismo. El bloque dominante y el bloque en el poder son dos cosas. Por eso hace uno esa aclaración en términos de análisis, que es sumamente importante. Hay gente que cree que el poder está en el Palacio de la Moneda y ganarlo. Así de mal. Mira, yo voy a ser senador y las cosas van a cambiar. Bueno, así de mal está el análisis dentro de la izquierda. A propósito de quiénes financian las campañas, hoy día le está ahí una bomba. Yo creo que le va a dar cáncer a Fulvio Rossi con esto. Escuchen esta parte. Aquí ya entrando a las minucencias, ya salimos del gran relato del análisis y entramos a la parte más sórdida de los micro relatos. Para ponernos bien posmo en ese sentido. Estimado Patricio, contese, entre paréntesis. Estimado Patricio, de acuerdo a lo conversado, te envío el listado de candidatos y candidatas. Te reitero mis más sinceros agradecimientos. Le escribió el senador del PS a Patricio Contese en agosto del 2012. Según consta en evidencia que posee la Fiscalía, de acuerdo a lo que recoge este martes el diario La Tercera. Cito, es indispensable para la indagatoria determinar si los candidatos recibieron dicho aporte a través del mecanismo formal válido o lo hicieron empleando otro mecanismo con la emisión de boleta o factura a nombre del propio terceras personas, indicó el fiscal nacional Sabachaguar en un requerimiento ingresado a los estados juzgados de garantía. El estimado Patricio, adivinen quién es. Fulvio Rossi. Ay. Estimado Patricio, de acuerdo a lo conversado, te envío el listado de candidato y candidata. Te reitero mis más sinceros agradecimientos. La lista de los candidatos son Luis Rocafolto, todos los amigos de Flavio Rossi, mira. Oye, bien. El correo de Fulvio Rossi pidiéndole plata a Patricio Contese. No, si estaba escuchándolo. Hermoso. PS Reloaded. Cosa que ha negado sistemáticamente Fulvio Rossi por lo demás. Ah, sepa. Pero son esos que lo niegan hasta que lo pillan con los pantalones abajo y siguen negándolo. Ese estilo de Fulvio Rossi, a mí no me extraña que lo siga negando y yo creo que lo va a negar hasta el fin de los tiempos. Ahora, claro, lo que uno espera es, bueno, ya si tenemos estas pruebas, ¿lo formalizan o no lo formalizan? Yo creo que ahí está el asunto. ¿Debería ser formalizado alguien con evidencia? Disculpa, yo hay cosas que la verdad no entiendo y quiero seguir poniendo el dedo en la llaga. Porque me parece que hay que aclarar ciertas cosas. Yo escucho a gente decir, weón, que la derecha y que la derecha política no existe. Me van a decir que la UDI, me van a decir que RN, me van a decir que Evópoli o el PRI, weón, no existen. Algunos dicen, ay, pero hicieron el paro caminero. Bueno, la UDI se terminó colgando a eso. Pero tiene por dónde. No tiene por dónde. Pero hay temas. Hay gente que dice, ah, yo ¿quién ha leído esto? Estoy seguro que más de alguno dice, oye, ¿y por qué no molesta a Sebastián Piñera? El tema de los contratos forward y le pagaba a buena Jaime de Aguirre Jofa y todo el tema. Lo salvó este gobierno, weón. Lo salvó. El Servicio de Puestos Internos hizo una circular. No estoy seguro si es la 66. Podría estar carrileándome. 60 y algo. No hace mucho. Bueno, da lo mismo. Hizo una circular interna. El Servicio Puesto Interno durante este gobierno, por presiones políticas desde la misma moneda, como se ha estado descubriendo, en la cual le salva el culo a Sebastián Piñera. Y establece esta circular lo siguiente. Que no es delito pagarle a través de tercero boletas de honorario a otro. Porque recordemos que Sebastián Piñera a través de boletas de Soquimich le terminó pagando a Jaime de Aguirre Jofa. O sea, le hicieron un traje a Sebastián Piñera. Pero eso no solamente. Antes de eso hubo otra circular, hubo otra intervención, rectificación mediante, en el Servicio Puesto Interno, en la cual le salvaron el culo a Jovino Novoa. Y se demostró que las presiones, así lo ha estado mostrando la indagatoria de la Fiscalía, venían desde la moneda. Disculpa, ¿quién le está haciendo el juego a la derecha? Porque nadie salió a explicar eso. Y el subdirector jurídico, que estaba por la tesis, cosa que hemos sabido, porque el caso Penta lo hablamos hasta que nos dio patada. El caso Soquimich lo hemos conversado desde su origen. Y en términos técnicos, el que estaba por la tesis de que esto es delito, ¿por qué es delito? Si yo agarro un papel y digo, ¿sabes que vos no me hiciste ningún trabajo, pero te va a pasar plata por acá? Y voy a decir que me lustraste los zapatos. Es mentira, estoy mintiendo al fisco. Según la tesis de la clase política y tecnocrática de la nueva mayoría y de la alianza, es que eso no es delito. O sea, en este país se persigue a alguien por ser un vendedor ambulante sin boleta, pero estos hueones que defraudan al fisco en miles de millones de pesos, no es delito. Y después tener desfachatez de decir que las instituciones funcionan. ¿De dónde? Le han salvado el culo, pero de la manera más olímpica. A Jovino Novoa, ¿cómo explicáis eso? ¿Pero cómo lo justificáis? Hay gente que mira para el córner. No, es que pasa que la derecha está jugando ahí, está haciendo daño. Todo el tema. Le salvaste el culo a Jovino Novoa, weón. Que debería estar preso hace mucho rato, ni siquiera por defraude al fisco, sino tiene que estar preso, weón, por ser un abusador. Por explotación infantil debería estar preso. Pero como hicieron un acuerdo político entre Lago y Longueira, no cayeron. Ni él ni otro. Que fue la jugada de Pablo Longueira. Y que salvó a Jovino Novoa y otros más para salvar la honra a la UDI, siendo que Pablo Longueira no es amigo de Jovino Novoa. Y nunca lo ha sido. Son dos líneas completamente distintas dentro de la UDI. Completamente distintas. pero entiende, y como lo dijimos siempre, Pablo Longuera es un buen que tenía conciencia de clase. Y la tiene hasta el día de hoy, con su locura de mediante después del cagazo que se mandó a nivel matrimonial. En plena campaña presidencial. Entonces, es complicado, porque aquí, para justificar este escenario medio errático, le tenés que echar la culpa a alguien cuando ese alguien está contigo. Así nomás la cosa. O sea, claro, yo creo que ahí... Estoy segura que se van a seguir blindando. Pero por supuesto que... Mándense los condoros que se manden, los van a seguir blindando. Sí, insisto que hay que ver esto siempre como la lucha libre, ¿no? Sí. Ya, lo que acá se simula, obviamente hay diferencia. Pero hay diferencia en realidad en cómo llevar a cabo este modelo, podríamos decir, cómo llevar a cabo los detalles de este modelo de explotación. Pero acá no, es que se están enfrentando un grupo, podríamos decir, político anticapitalista frente a otro grupo procapitalista, entre un grupo político antiimperialista y un grupo político proimperialista. Uh-huh. Claro, acá lo que se está mostrando en realidad son dos formas de ver el mismo asunto, de administrar el mismo modelo, con pequeñas, podríamos decir, con pequeñas modulaciones en cuales tienen pequeños enfrentamientos, pero por supuesto, cada vez que tienen... un enemigo mayor, esto me recuerda incluso a algunos de esos capítulos de los monitos que uno veía cuando chico, que cuando aparecía un enemigo mayor, estos dos rivales actuaban en conjunto. Así funciona en realidad en estos casos. Cuando ellos ven que están amenazadas su legitimidad, su poder, podríamos decir del bloque en el poder en su conjunto, ellos simplemente lo que van a hacer es simplemente aunar esfuerzo y van a hacer todos los tipos de alianzas que sean necesarios hacer. Y en eso no van a transar. Eso es un asunto así que hay que tenerlo súper claro y que hay que entenderlo. Acá no estamos hablando de dos grupos así opuestos, sino que estamos hablando de dos grupos que compiten por quién está, podríamos decir, con la hegemonía dentro de la administración de un modelo. Es que precisamente lo que está en juego tiene que ver con el modelo en sí. Estoy de acuerdo con parte del análisis. El tema es que para poder hacer un análisis concreto de la realidad concreta, hay que pasarse el tema de la realidad, más que la redundancia. Y esta realidad lo que señala básicamente el escenario que estamos tratando de presentar y hacer entender a mucha gente. El gobierno de Bachelet terminó. Pucha, lata. O sea, lata para la gente que votó por Bachelet, no es mucha, pero estamos hablando de cuánto, un 24%, 23, 24% en términos del universo electoral, de gente habilitada para votar. De hecho, cada vez la legitimidad de las mismas democracias representativas, no solamente en Chile, sino en el mundo, están en términos de crisis. Esto ocurre en términos de votación en Estados Unidos, ocurre en Grecia, ocurre en Macedonia, ocurre en todo el mundo, y en Chile no hace la excepción. Lo que está pasando en el caso de Brasil me parece llamativo por lo que representa y con lo que podría ocurrir. El punto acá es que ya, uno puede entender ese lado, pero cometer el error en el análisis, insisto, creer que esto no es que la derecha, y es que la derecha, lo hace en el juego la derecha y todo el tema, y vuelvo a insistir, justifícame entonces cómo mierda le salvan el culo a Jovino Novoa. Dime cómo cresta en tu gobierno el Servicio Puesto Interno hace una circular para salvarle el culo a Sebastián Piñera, en más de 80 mil millones de pesos. Sí. No, menor. Explícame entonces cómo, teniendo mayoría parlamentaria en las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, se han hecho autogoles solamente. Explícame cómo, incluso una votación que tiene que ver con la restitución de un derecho de 1931, que duró hasta 1989, como tiene que ver el aborto terapéutico, de una indicación que, dicho sea de paso, en una realidad que hizo el propio Frei Montalva, weón, propio Frei Montalva, a mediados de los 60. Se pone en riesgo por tu propia coalición. O sea, se aceptaron, hoy día se vota la discusión en términos de la indicación en particular en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Vamos a estar muy atentos con lo que ocurra en eso. No solamente hicieron la prórroga de más de dos semanas para... la DC la había pedido, y se aguirre con cara de pelotudo, diciendo es que la DC nos pidió esto, la Comisión, ¿se acuerda cuando se suspendió la votación? Y hoy día se admitieron todas las indicaciones de la Democracia Cristiana. ¿Para qué decir la ley de inclusión escolar? la ley de inclusión escolar, que dicho sea de paso, reguló el negocio y les pasó más plata, hizo el tema del particular subvencionado, la regla. No se fortaleció la educación pública. ¿Y para qué decir la reforma tributaria? Reforma tributaria que, dicho sea de paso, fue acordada en Nueva York con la reunión en la cena que hizo Mario J. Paredes. Se vio en la casa, en el living de Fontaine. Y después se termina en la Cámara Alta del Senado, particularmente con el grupo encabezado por Andrés Saldívar. Sí. Se termina pactando. Jorge Aguad, presidente de la Asociación de Bancos. Bancos, un banquero peleándose la paternidad de la reforma tributaria, porque así de buena era para el empresariado. Y más encima tiene la desfachate hoy día, y la patude, la poca vergüenza, porque pueden hacerlo, de decir, vamos a hacer las modificaciones. Disculpa, estáis hablando de un proyecto de ley que salió recién y lo estáis modificando antes de que entre en vigencia. Apoyado por el ministro de Hacienda actual, Rodrigo Valdés, por los mismos senadores de la Democracia Cristiana, encabezados por Andrés Saldívar, la CPC, la SOFOFA y compañía. O sea, una pregunta, ¿sí? ¿Pero qué crees que queríais mayoría parlamentaria? Y por el mismo Rodrigo Valdés, que después te va a decir que no hay plata para las otras cosas. Bueno, claro. Rodrigo Valdés era el ministro que fue, bueno, cuando se hizo este proyecto presentado por el propio Partido Comunista, ojo. Ajá, ojo. Respecto de la inembargabilidad. Sí, de los bienes, a propósito de el tema de la vivienda, o sea que viviendas de carácter social no podían ser embargadas en un momento determinado. Se opuso cuando estaba la presidencia del Banco del Estado. De hecho, sale de ahí al Ministerio de Hacienda. Y lo apoyó el Mimbo. Pues, cacha, así de mal todo. Bueno, ayer se aprobó parte de la agenda de transparencia. Bueno, una especie de eufemismo, digamos, que lo que menos vamos a tener transparencia. Cosas que se prometieron. Pucha, da pena ver a Eduardo Engel, pues, weón, da pena. ¿Cachai? De hecho, tiene la mirada extraviada. Era buena la talla, pero el punto es que da pena verlo, estás diciendo, puta, así como que no usaron. Obvio, pues, weón, obvio que lo usaron. Ahora, ¿sabían eso? Si tampoco están así, si esto fue un tema de acuerdo político. Vamos a darle mayor atribución a los fiscales para que puedan querellar si no tengan que estar dependiendo de toda esta maquinaria bien burocrática y se puedan querellar por delitos tributarios. Y todos dijeron, oh, sí, pues avancemos para que haya transparencia. ¿Qué pasó? Llegó al Senado, a la Comisión de Hacienda. Llega el representante del Ejecutivo, o sea, del gobierno, y les dice, el gobierno está en desacuerdo. Bueno, decía algo distinto hacia la tele, no a los medios. Llega el representante del gobierno, del Ejecutivo, a la Comisión de Hacienda del Senado, a decirles que el gobierno estaba en desacuerdo, particularmente desde el Ministerio de Hacienda, porque si los fiscales tenían la atribución para poder querellarse por delitos tributarios, el Estado iba a perder mucha plata. ¿Por qué? Porque el fin último del Servicio Puesto Interno no es perseguir, sino recaudar. A ver, lo voy a poner bien en simple. La fiscalía iba a meter preso o probablemente iba a perseguir a gente que evadía impuestos. El gobierno dijo no, porque vamos a perder plata. Porque efectivamente eso, tú puedes defraudar por 100 mil millones de pesos, como ha ocurrido en este país, al Estado. Si no te pillan, lo hiciste. Si te pillan, pagáis la multa. ¿Qué así? La CISPO, weón. Obvio. Obvio. O sea, así funciona la cosa. Ajá. El punto es que tenemos no un gobierno que trabaja a la derecha, ni que la derecha está haciendo conspiración y todo el tema. Tenemos un bloque dominante, muy claro de lo que viene. Ahora, el tema es que este bloque dominante entendió que Bachelet ya no le sirve. Le sirvió para ganar las elecciones, lo dijimos siempre acá. Bachelet gana las elecciones. ¿Cómo termina el gobierno? Vamos a ver si lo termina. Lo dijimos antes de que asumiera Bachelet. Pueden revisar, tenemos todos los audios suyos. ¿O no pueden seguir manteniendo de adorno ahí? Es que ya es insostenible, ese es el punto. Porque, por ejemplo, yo escuché al Burgo... No, es que no llegamos ni a la mitad del periodo, ¿cómo vaya a estar 2 años y medio más teniendo un adorno? Alguien va a preguntar en algún momento determinado, oye, ¿y ella qué hace? Porque, por ejemplo, hoy día una estupidez que Burgos dijo en algún momento que la presidenta estuvo al tanto de todo, yo le comuniqué de todo y ella decidió. Entonces, como que detrás de cámara se supone que ella es la que sigue decidiendo, po, se supone. Para ojos del resto de la gente nomás, po. O sea, si dice lo contrario, bueno, una acusación constitucional ganada, pues bueno. En regalo ahí para la derecha. Pero eso te digo, la pueden mantener ahí de adorno todavía, po, o sea, un rato más. Pueden, pero el tema, ¿cuánto más? Sí, po, un rato más. Insisto, si no llegamos a la mitad del periodo presidencial, todavía no llegamos a la mitad del periodo presidencial, este gobierno ya terminó, por lo menos el periodo de Michelle Bachelet, en la práctica. ¿Cómo llegué al final? O sea, tiene que ser generando ya que la campaña empiece de la campaña presidencial. Esa es una salida posible. Pero si ya empezó ya. No, claro, pero digo que empiecen a hacer giras. O sea que la atención mediática, política se vaya... Que se vayan a presentar a La Moneda. Que el Lago empiece a recorrer Chile de norte a sur. Entonces la agenda ya no va a ser Bachelet, va a ser Lago diciendo esto. Es una posibilidad. La otra, sí, es difícil mantener a un títere por tanto tiempo. Si eso es... Es complejo, porque claro, ahora es como más o menos como Melón y Melame la situación que está en La Moneda. Tendría que verse, probablemente también puede tomar algún estilo más Frey, viajar por el mundo haciendo acuerdo y probablemente dedicándose a una agenda externa. Podría ser otra salida, podríamos decir, dentro de... El problema de Chile es que es muy institucionalista como para romper y generar una renuncia. Yo creo que eso es complicado un poco en este país. No se renuncia un presidente desde el año 31, si no me equivoco. Imagínate, o sea, yo creo que mucha gente ni sabe que hay una renuncia en esa época. Claro, de hecho, sería tan... Y mucha gente tiene miedo, Papa, ¿sí? Y mucha gente tiene mucho miedo a que suceda eso porque creen que va a pasar el caos, ¿cachai? Así como que no saben lo que va a suceder. Bueno, pero eso no es tan malo en algunos casos. El temor al caos es algo que al poder siempre le genera cierto rédito. Porque cuando la gente teme el caos... O sea, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Claro, pero... el problema es que muchos prefieren la realidad más charcha aún que el caos. Entonces, cuando te están amenazando con el caos, uno ve las figuras fuertes, los caudillos... y uno va corriendo a abrazarlo. Y ahí va a aparecer el tipo del dedo acusador, que justamente es una figura muy adecuada para eso. O sea, claro. Lago, una persona fuerte, una persona con decisión. Lo conversamos el otro día acá. El que lo hubiese dicho a los camioneros, no, ustedes se van, o si no, yo le aplico la ley de seguridad del Estado, como lo apliqué con los microbuseros que protestaban contra la aplicación de Transantiago, paréntesis para Lago. ¿Cachai? Esa figura la gente va a empezar a añorarla. Entonces también generar, podría decir, una imagen de caos tampoco es tan terrible, pero sí tiene su complicación en Chile por ser un país demasiado institucionalista. De hecho, hasta a todos los extranjeros les sorprende que en Chile en todos los kioscos del centro se vendan las leyes así. Cheo. Es una cosa así extrañísima, así. En realidad hay elementos de que probablemente Chile siempre dicen somos lo único en algunas cosas, pero en realidad no se analiza en realidad que por lo menos en realidad yo creo que somos uno de los países sí más institucionalistas o que sí se cree más en las instituciones, al punto de cometer errores. Yo creo que también esos mismos errores de pensar de que justamente el poder yace en donde nominalmente, según una constitución, yace el poder, que sería en el gobierno, es uno de los clásicos errores de esta creencia institucionalista y que ha llevado a problemas. O sea, yo creo que tal vez uno de los errores, así, bueno, uno claramente los errores de lectura de toda la izquierda, podríamos decir, extraparlamentaria en las elecciones, siempre, me refiero a la izquierda electoralista, es creer de que si se llega a La Moneda, llámese toda La Moneda o cualquier de esas cosas, es que si llegando a La Moneda ya llegáis al poder. Gran error. Error. Y que de hecho el mismo caso de la Unidad Popular te muestra eso. O sea, la Unidad Popular, podríamos decir, no alcanzó a sentar totalmente el poder. Siendo gobierno. Nos vamos a ir a una pausa musical. Vamos a terminar este primer bloque de análisis que está comprometido desde el día de ayer, a propósito de estas columnas que había salido en el mostrador, y que ahora pueden saber que está sacada de otra columna que se escribió básicamente con 3 días de anticipación, que tiene que ver con esta relación del Estado Mayor y de lo que está ocurriendo en en el Palacio de la Moneda. Hoy hay muchas cosas más que revisar. El tipo educacional está tomando ribete preocupante. Sí. Como bien decía por acá Rosilva, el grado de desmoralización entre el estudiantado es terrible. La vendieron y el poder es tan brutal que les puede evitar y no pasa nada. Así es. Hoy estamos descontentos con Vitar. O sea, bueno, me imagino esto ocurriendo en el 2011, Piñera diciendo, hoy vamos a hacer el GANE. ¿Qué van a cagar en la calle? Ajá. Pero bueno. Termino con esto que dice Duncan Rosales. Dice, si Tsipras prefirió austeridad en Grecia al Grexit, menos en Chile se preferiría quiebre que lleve al caos. El caos tiene que ser virtual. Porque si el caos de una u otra manera termina complicando al poder, la cosa es distinta. No, el caos tiene que ser un fantasma. Bueno, precisamente de eso, ¿no? Vamos a ir con Mauricio Redolés y Química de Lucha de Clase. Excelente. Temazo. Nunca ha sonado en la radio. Nunca ha sonado en la radio. Oye. Porque nos gusta rabiar. ¿Y qué tal? Sí, y vamos a poner las veces que quieran. Sacamos al sur del sur porque ya la Carmen nos tenía así. Ah, no. Pero está hincha. No. Mi propuesta fue escuchada por fin. No, sí, está por ahí. Nos vamos entonces con Mauricio Redolés. Este temazo, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Química de Lucha de Clases, suena Mauricio Redolés, acá en el matinal de Radio Villa Francia. Ya regresamos y volvemos con Rebeldía, aquí, en el matinal de Radio Villa Francia. ¡Química! Razón ni fuerza o ley que lo amparara. Me pegó en la cara una bofetada. El profesor de química, sí, sí, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora es maldito, me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré y la química me arrinconaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré y la química me arrinconaba. Me pegó en la cara una voz feroz. Sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Pobre viejo arrastrado ante el alcalde, ante los sapos. Reventó su frustración, palmetazo en mi corazón. Sería la silicosis, el alcoholismo, su sueldo de hambre. Ojalá se levante antes que su clase lo mate. Me pegó profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora, hermano, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Del liceo XZ2, hacemos barricas, le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Somos los alumnos del liceo XZ2, hacemos barricas, le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Me pegó en la cara una voz feroz, feroz, feroz, feroz.

prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también los puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Ahí nos buscas como Radio Villa Francia y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Regresamos a este segundo bloque. Nos fuimos ahí con Mauricio Redolés, Química y Lucha de Clases. Estaba Los Prisioneros, ¿Por qué los ricos? Y ese tema, temazo de Molotov, la banda mexicana. Pero volvemos con el hip hop, que se toma acá los estudios de Radio Villa Francia, directamente desde el Bronx. Estamos acá con Rebel Díaz y vamos a estar conversando de varios temas. Vamos a estar conversando de temas musicales, pero también vamos a estar conversando también de contingencia, de lo que está pasando también en Estados Unidos, de lo que tiene que ver con la migración. Desde ya mandamos un saludo, como lo hacemos habitualmente allá, a nuestro amigo Víctor Melín Catoro, que debe estar escuchando ahí expectativa, así que le vamos a mandar también el audio. Estamos acá y bueno, regresó Joaquín, no así Carmen, que se quedó ahí tomando un cafecito. Y comenzamos a dialogar con Rebeldía. ¿Se presentan? ¿Cómo están? Saludos, mi gente. ¿Cómo le va? Me llamo Gonzalo. Yo me llamo Rodrigo y juntos somos Rebeldías. Están acá hace un rato. Estuvieron en Concepción, estuvieron acá en Santiago conociendo algunas entrevistas que han estado dando. Se han estado dando a conocer acá en Chile. Participaron los 50 años del MIR, de hecho lo entrevistaron allá unos compañeros nuestros, y hay mucho que conversar en términos de lo que tiene que ver no solamente su música y sus letras, sino también su historia de vida, que es bien interesante. Pero antes de eso, así como lo conversamos habitualmente con gente que llega hasta acá a la radio, es ¿cuál es su relación con Chile? Yo sé que hay una historia ahí también familiar. ¿Y qué es lo que encontraron en Chile? Primero. Nosotros nacimos afuera. Uh-huh. Somos producto de lo que fue el primer 11 de septiembre, que a veces en Estados Unidos siempre tenemos que aclarar que ese 11 de septiembre tiene otra historia para nosotros. Y bueno, nuestros padres fueron militantes del MIR. Nuestro padre estuvo en los campos de concentraciones por 3 años y salió exiliado después a Europa. Mi hermano Rodrigo nació en Inglaterra y yo nací en Chicago. Y nosotros crecimos en Chicago y lo que es la historia de Chicago eran refugiados de toda Latinoamérica. No habían solo chilenos exiliados, habían guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, palestinos. Entonces crecimos en ese contexto y hace ahora ya 12 años que estamos en el Bronx, la cuna del hip hop, donde nació el hip hop. Entonces nuestra historia es esa, es una mezcla de lo que es la historia familiar, de lo que fue esa lucha acá en Chile y también en el exterior y lo que ha sido también nuestra experiencia como jóvenes creciendo en la calle de Chicago, en el sur del Bronx, ¿verdad? Que ese ha sido el contexto, la cultura hip hop. Entonces para nosotros eso en realidad es lo que forma lo que es Rebeldías, ¿verdad? Esas dos mundos que se juntan un poco en el Bronx. Y también nosotros los dos hemos tenido la oportunidad de en diferentes ocasiones venir a Chile, nunca vivir, pero venir, yo cuando tenía como 15 años estábamos teniendo problemas en Chicago y mi mamá me dio el exilio en reverso, me mandó para acá, para Chile, a donde tenemos familia en Peñalolén, y me junté con los cabros, la faena, que como son la ironía de la vida, yo con 15 años venía del primer mundo allá a Estados Unidos y aprendí a hacer música acá, en los 6 meses que estuve acá en el barrio La Faena, Peñalolén. Entonces, Rodrigo también tuvo su experiencia acá estando unos meses. Entonces, tenemos alguna conexión que existe, además de lo que es lo familiar, pero sí lo llevamos, ¿verdad? La historia, esa historia lo llevamos siempre en el trabajo que hacemos. Para nosotros igual, para lo que es rebeldía, el trabajo que hacemos en el sur del Bronx, igual hay mucha influencia de lo que es nuestra experiencia viniendo de repente a Chile. O sea, yo me acuerdo haber venido acá en el 2002 y por primera vez en mi vida ver a gente haciendo talleres de hip hop. Como para mí, el hip hop era algo de la calle y lo que era el activismo era algo de la casa, ¿cachai? Habían, claro, póster de Miguel Enrique, Che Guevara en la casa, pero la calle era como separado de eso. Y aquí en Chile pude ver que no tenía que ser separado. Viendo a gente como los compañeros de hipjología y después claro, la red de hip hop activista que vino después. Para mí fue un ejemplo de lo que es del mensaje a la acción, como ellos decían, y lo que es organizar a través del hip hop. Entonces, nosotros siempre hablamos de eso, que o sea, el hecho de hacer talleres, de ver como educación popular, pero también mezclada con el hip hop, educación política a través de la cultura, fue súper importante en lo que terminamos siendo nosotros del sur del Bronx unos años después. Y igual, por ejemplo, hay veces que uno se siente desconectado, ¿cachai? Porque uno viene de afuera y también como es caro viajar para acá. No es como que tenemos la oportunidad de venir siempre. Siempre era como cada 5, cada 6 años. Pero sí, siempre hubieron huellas de la influencia que hemos recibido y creo que eso se ve hoy día en el trabajo que hacemos actualmente. Hablan de que se encuentran un poco más o menos con el hip hop, que estaba más o menos en ese periodo, hipología, como bien me lo señalaban, que había un movimiento muy politizado también, porque no estamos hablando de un hip hop que tiene que ver con temas de lo estético solamente o que tenga que ver con temas de rapiemos y que rimen las letras, sino que cuenten un relato, que cuenten lo que no está saliendo en otras partes. Y eso, de una u otra forma, como lo que lo están planteando ustedes, lo encuentran acá en Chile. Pero empiezan a mezclar también con la realidad que empieza a ocurrir también en Estados Unidos, que este último tiempo hemos visto bastante en la prensa lo que está ocurriendo de una cosa que se suponía superada, un ejemplo. Y uno tiene como una especie de flashback cuando mira Estados Unidos y dice, bueno, estos son como los movimientos finales de los 50, 60, 70, movimientos de derechos civiles. Lo que está pasando en términos del racismo, cuando vemos la estadística a propósito de que lo conversamos en un programa hace poco tiempo atrás y veíamos una estadística de hay un par de páginas web donde uno puede estar revisando los asesinatos de la policía y que van aumentando diariamente, en un listado constante. Lo que ocurre con Ferguson, lo que ocurre en un momento determinado en Nueva York, Baltimore. Lo que pasa en Baltimore, cuando hablas de primer mundo y ves lo que pasa con, por el caso de Detroit, uno empieza a ver que el mundo, la verdad, esta imagen, este relato que teníamos del mundo, se empieza a caer. Cuando vemos que también la abstención empieza a aumentar en las elecciones de Estados Unidos, cuando empezamos a ver de que ciertos paradigmas, vuelvo a insistir, relatos que teníamos acá, que se los contaban allá, etcétera, etcétera, se empiezan a caer. Y ahí aparece también una herramienta en la cual, en su momento particularmente, tuvo mucho poder, como fue el caso del hip hop, lo sigue teniendo. Pero estoy pensando, por lo que pasaba con el caso de Vicente Durán, en el tema de, me refiero a su verso, con Infórmate, de escuchábamos la noticia ahí, cuando nos juntábamos con los chicos, empezaban a rapear y la verdad teníamos un shock de información en el instante, en letras de 3 minutos, en donde era lo que estábamos viviendo, que no lo estaban pasando en la tele, que no era parte de los relatos que veíamos en los colegios. Y se empieza a generar más que una contracultura, un movimiento político, porque esto no pasa a ser como, mira, hay distintos estilos de música, este uno. No, un movimiento político y un movimiento político que empieza a tener lugares comunes en cualquier parte, en Checoslovaquia o República Checa, en qué sé yo, en el sur del Bronx, acá en Chile, en Perú, en Francia, que donde por ejemplo en el estallido que hubo en Clichy-sous-Bois empieza a generarse también mucho hip hop, empieza a generarse lo que pasa con los inmigrantes de segunda y tercera generación, en donde empezamos a ver de donde no hay primer y segundo mundo, sino que hay gente de primera, segunda y tercera categoría. No tiene que ver ya este tema con mira los que vienen a este país. Encontramos pobreza en Estados Unidos, el relato de Chile como el jaguar de Latinoamérica, empezamos a encontrar de que la verdad, probablemente los ingleses de Latinoamérica, hoy día lo conversábamos, es porque tenemos una especie de monarquía, tenemos una presidenta que es una reina y un primer ministro que es el caso de Burgos, pero salvo eso y de una realidad de primer mundo que existen dos comunas de este país, que el caso de la Cota 1000. Encontrarse con esa realidad, con puntos en comunes de lo que está pasando en Estados Unidos y en Chile, y darte cuenta que, valga la redundancia, pasa lo mismo, ¿cómo afecta el tema de sus letras? Yo conozco, por ejemplo, gente que ha ido a sus presentaciones. El otro día lo conversamos acá con algunos que estaban y que habían venido, un vecino que está ya estudiando en Nueva York, el caso Fabián, le mandamos un saludo. Y decía, lo bacán de ellos, por ustedes, es que ocupan el escenario no solamente para cantar, sino como especie de un poco profeta. Ocupan el escenario para tirar rollo, pero no el típico rollo del hip hop, sino que ocupan ese espacio para generar una sinergia y educarse. Y eso era como, y me decía, sí, son como profetas puestos en el escenario y empiezan a tirar su rollo. Y tienen receptividad. Uno lo ve eso acá en algunas tocatas, en las actividades que generalmente vamos. ¿Qué está pasando hoy día en Estados Unidos con esto que estamos viendo? Básicamente filtrado por CNN, digámoslo. Con esta cosa que tiene que ver con lo racial nuevamente, cuando uno dice, bueno, tienen un presidente negro. Acá uno podría decir, bueno, acá tienen una mujer. Pero parece que no basta eso. Son caras más amistosas del imperio, ¿cachai? Son como títeres, que sonrientes, y si nosotros estamos claros, en Estados Unidos el racismo existe, el racismo es usado como una forma de control, de abuso de poder. En Estados Unidos existe un sistema de lo que es la supremidad de los blancos, o sea, siempre ha sido así, y, o sea, desde el momento que trajeron a esclavos de África, del momento que hubo un genocidio de los indígenas de esas tierras. La historia de Estados Unidos está basada en esa violencia. O sea, y yo creo que es, lo que estamos viendo hoy día no es nada nuevo. O sea, pero sí a la misma vez se está convirtiendo en una pandemia de violencia de las policías. Hay una cifra que dice que cada 8 horas... muere un joven negro o latino. Tengo la cifra acá, la mandan Duncan Rosales, manda saludos, dice, muerta por la policía de Estados Unidos, 791 van hasta hoy día. Durante el año. Perdón, hasta ayer. Durante este año, hasta el 31 de agosto. Esa es la cifra oficial. Y estamos claros que, o sea, en el Bronx esto lo vemos todos los días. O sea, la policía sale a cazar a los jóvenes, ¿cachai? O sea, literalmente manejan buscando un joven en negro y con órdenes de los oficiales, donde entre la edad de 14 y 24 años, a la cárcel. Quería compartir un dato, o sea, en la década de los 70, en 1970, la misma década que hubo una dictadura aquí en Chile, claro, ¿verdad? Habían 400.000 personas en la cárcel de Estados Unidos. 45 años después, en el 2015, hay casi 3 millones de gente en las cárceles. O sea, una generación entera también en lo que es la vida de la cultura hip hop, ya que nosotros practicamos el hip hop, ¿no? Hip hop empezó el 11 de agosto del 73, un mes exactamente antes de que cayera la dictadura. Entonces, paralelamente con lo que es el neoliberalismo, con lo que es una dictadura en Chile, con lo que es, la cultura hip hop en Estados Unidos, hay un proceso de la encarcelación masiva de los jóvenes negros, claro, y latinos. O sea, estamos claros que no son los hijos blancos de los congresistas que están cayendo en las cárceles, son jóvenes inmigrantes, jóvenes negros. Ahora, si uno incluye, ¿verdad?, también los inmigrantes, los que están bajo de la supervisión del Estado, los que tienen, lo que ya le dicen house arrest, que están en la cárcel, pero en la casa con el monitor, o los que están en probación, ese número salta a casi 20 millones. O sea, 20 millones de personas en Estados Unidos que están bajo el control del Estado. También cuando uno habla de las cárceles privadas, es un negocio de los más grandes en Estados Unidos. En Chile también. Y lo que está pasando. Y claro, y yo creo que es importante que la gente en Chile entienda que Chile copia, como dice mi amiga Ana, siempre dice, es un copy and paste del imperialismo de allá. Y estamos claros que empiezan a usar palabras muy similares los medios. O sea, por eso creo que es importante que haya medios alternativos como Radio Vía Francia, ¿no? Que te pueda contar la verdad. Porque ellos no te van a contar, por ejemplo, o sea, que también en Estados Unidos en este momento hay más hombres negros en la cárcel que habían esclavos en los tiempos de la esclavitud. ¿Cachai? O sea, hay más hombres negros atrás de la cárcel en este momento que habían esclavos en los momentos de la esclavitud. O sea, es una cifra que de repente uno dice, bueno, la esclavitud todavía existe entonces. Y de hecho, también hay que mencionar, porque acá un poco el régimen carcelario tiene ciertas diferencias con el estadounidense. Tengo entendido que el estadounidense, por ejemplo, te hacen trabajar en las cárceles. Claro, o sea, en la constitución de Estados Unidos se abolió la esclavitud, pero hay una cláusula que dice que si uno está encarcelado, la esclavitud es legal. Exacto. Entonces no hay ningún tipo de protección así en tanto lo que sueldo o cualquier cosa de aseguranza. Te puede hacer trabajar. Así mismo. Y estamos claros que también cuando hablamos con la cantidad de jóvenes, con la cantidad de gente que está metido, o sea, que han metido en las cárceles, es porque el sistema capitalista económico no tiene uso para ese sector de la población porque no hay trabajo. O sea, estamos claros que a través de tratados de libre comercio, las fábricas se han cerrado. O sea, el caso, el compañero hablaba de Detroit. O sea, Detroit en un momento era una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Hacían los autos. Hacían autos y todas esas fábricas se fueron. O sea, Detroit es una ciudad abandonada. El sur del Bronx lo mismo. O sea, por mucho tiempo también habían fábricas. Esos han ido. Entonces también hay un espacio en que el sistema económico ya no tiene uso. Entonces, ¿qué mejor para ellos, para seguir ganancia, que meterlo en la cárcel? ¿Cachai? Entonces, y la razón que hacemos esas conexiones es porque cuando la policía sale, la policía está recibiendo órdenes. O sea, un policía no es tan brillante y pensador que en la mañana dice, ya, vamos a ir a arrestar a estos jóvenes. No, ellos están actuando en órdenes recibidas que le han dado. Ahora, hay mucha gente del Ku Klux Klan racista en la policía de Estados Unidos. O sea, lo hemos visto en Ferguson, por ejemplo, claramente había una situación de racismo extremo, ¿cachai? Pero a la misma vez, esto está pasando, o sea, en todo el país, y los medios están en junta con lo que son las policías, porque siempre defienden. O sea, nosotros decimos, te matan a los jóvenes y después los medios matan al joven de nuevo porque le matan el carácter, usando palabras como delincuente, como terrorismo. Y nosotros vemos que eso está pasando aquí también. Los jóvenes cuando salen a resistir, cuando salen a luchar en contra del sistema, las palabras que se usan son delincuente, claro, terrorista. Es la misma cosa. Y las leyes que están implementando en Estados Unidos son se vienen para acá, si no ya han llegado. ¿Cachai? O sea, las leyes onda el acto del patriota, ¿cachai? Seguro es muy similar a lo que están pasando acá, las leyes en contra supuestamente el terrorismo, la delincuencia, como están atacando a los mapuches con esas mismas, los mismos términos que atacaron, por ejemplo, a las panteras negras en los 70 en Estados Unidos, que no les dan el derecho a resistir y luchar y automáticamente son metidos con cargos de terrorismo, que son cargos mucho más serios que antes, ¿cachai? Claro, de hecho a mí, no sé, el 21 de febrero se cumplieron los 50 años del asesinato de Malcolm X. Y lo que nosotros también reflexionábamos acá y también se pensaba es que, bueno, 50 años después, en realidad, seguimos viendo la misma historia, en realidad, en Estados Unidos. No es muy distinta, en realidad. No es muy distinto a los asesinatos en Alabama. Solamente que ahora ya, derechamente, y casi todo exclusivo de la policía. podríamos decir, o sea estatizado incluso. Pero lo que sí te cuento es que la razón que también ha salido más al frente es porque hubo resistencia. O sea, yo también tengo que compartir con la gente acá que en Ferguson, porque nosotros estuvimos ahí, lo que hubo en Ferguson fue una resistencia de un pueblo pobre, un pueblo negro, un pueblo marginado, que es la pesadilla más grande de los gringos, es que ese sector de la sociedad empieza a rebelarse, ¿cachai? O sea, porque también en el 2011 hubo el movimiento de el movimiento Ocupa, que muchos de ellos eran jóvenes de clase media para arriba, que claro, de cierta manera estaban inquietos porque ¿cómo se dice? Comfort, las comodidades que tenían antes se le habían perdido. Entonces, la imagen de ellos atrás de su laptop peleando porque habían perdido una casa o porque no tenían trabajo después de graduarse de la igual eran no, sentimiento que mucha gente sentía contra el capitalismo, pero no era la pesadilla que se le formaron a los gringos en Ferguson, que eran jóvenes con dreadlock, con tatuaje, lo que los medios, el sistema han históricamente nombrado como los feos, los marginados, los chacones, como dicen acá de repente así, ese sector del pueblo había salido y se había unido. La calle, las pandillas hicieron paz entre ellos, ¿verdad? Y encontraron un enemigo común. Y ese enemigo común era la policía. Y tenemos que, o sea, darle mucho crédito porque los jóvenes de Ferguson han dado una clase de educación política y de resistencia al resto del país. Y yo honestamente creo que después de Ferguson, Estados Unidos cambió. Porque ellos mostraron que la resistencia callejera era una vía que se podía tomar. O sea, por mucho tiempo, yo me acuerdo, yo pasé un 11 de septiembre aquí, y los cabros en Peñalolén decían, ya, vamos a ir al choque con los pacos. Para mí ese concepto era algo que yo nunca había visto, porque en Estados Unidos yo no creía que podía existir ir al choque con los pacos. Pero en Ferguson los cabros se fueron al choque con los pacos. Y no solo con los pacos, con la Guardia Nacional. O sea, lo que pasó en Ferguson, para que entienda la gente que quizás no sabe, en Ferguson es una ciudad, un suburbio en realidad, de la ciudad de San Luis, Missouri, claro, en Estados Unidos. Es una ciudad de 20.000 personas, una ciudad chica, en que mataron al joven que no estaba armado, Mike Brown, de 18 años, y lo dejaron tirado en el piso, muerto, por 4 horas y media, mientras la gente empezó a reunirse alrededor del cuerpo, protestando por qué tanta falta de respeto y por qué lo habían matado. También los testigos vieron que el joven no estaba armado, tenía la mano arriba, ¿verdad? De eso, la policía racista de Ferguson, porque era obviamente una policía racista, empezaron a cubrir el caso y la gente se tomó las calles. La respuesta del gobierno fue mandar la Guardia Nacional con tanques, con francotiradores, y la gente resistió por como 67 días. Todos los días los cabros se tomaban las calles, ¿cachai? Y creo que eso es importante también, o sea, que acá los jóvenes de Ferguson no fueron víctimas, los jóvenes fueron jóvenes que pelearon, ¿cachai? Y yo creo que sin Ferguson no hay un Baltimore. Por supuesto. Pero Baltimore lo llevó, yo creo, a un nivel también, si no más alto, igual de alto que Ferguson, porque Baltimore era una ciudad mucho más grande y una ciudad que estaba a media hora de la capital del país. Entonces, de cierta manera, Obama, con todo lo que puede hacer, no puede ignorar que esos movimientos existieron y que fueron... La policía fue violenta, pero también habían imágenes de jóvenes, y cuando yo hablo de jóvenes, esto no, yo quiero ser claro, o sea, esto no son jóvenes organizados, no son jóvenes, claro, era el barrio, jóvenes de entre 14 y 24 años, que dijeron ya basta, ¿cachai? Y dijeron ya no vamos a aceptar más esto, y respondieron, y creo que creo que vamos a ver mucho más Ferguson y mucho más Baltimore. Pero también estamos claros que la policía, porque también hay que siempre mirar con un análisis, ¿no? La policía también está claro que lo que pasó en Ferguson y Baltimore son ejercicios militares. O sea, eso de poner toque de queda en ciudades grandes en Estados Unidos ha estado pasando recientemente mucho más. Lo hicieron en Boston con lo que fue el montaje ese de los dos hermanos que supuestamente pusieron, claro, una bomba. O sea, han habido históricamente muchos montajes uno tras otro, ¿cachai? Y creo que también ellos también están experimentando un poco con lo que es el control social, porque yo creo que lo que se nos viene, porque aunque lo queramos, la gente lo quiera aceptar o no, el dólar va a caer. Y cuando caiga el dólar, ahí sí que van a entrar los toques de queda y las leyes marciales. Entonces Ferguson y Baltimore para ellos también son un ejercicio, ¿cachai? Pero como nosotros siempre decimos, cuando hay momentos históricos de opresión, la única respuesta, y lo que hemos visto en Baltimore, Ferguson y también en Nueva York, son momentos históricos de resistencia. Claro, hay como dos preguntas que a mí me interesan hacer respecto a esos últimos, Baltimore y Ferguson. El primero, claro, ocurre un hecho inédito que podríamos decir en Estados Unidos, tal vez no ocurría desde hace mucho tiempo, uno no recuerda así, por ejemplo, cuando se bombardeó Nueva York, a propósito también de las cinco esquinas, que también era relatada en esta película, ¿cómo se llama? En las pandillas de Nueva York, en el siglo XIX, en la guerra civil, en la época de la guerra civil, pero hace mucho tiempo que no había, podríamos decir, una operación militar en contra de la población estadounidense, como ocurre en Baltimore y como ocurre en Ferguson, en donde se ocupa la Guardia Civil, en donde se ocupa la policía con los excedentes de armamento de guerra, que fue uno justamente de las actas que Estados Unidos ha hecho para dar todos los excedentes, podríamos decir, para la represión interna del país. Y lo segundo, además de esto, podríamos decir, de esto inédito, que creo que también ha hablado de estos ejercicios, podríamos decir, y de esta preocupación que tiene Estados Unidos de que ya no solamente tiene que estar controlando, podríamos decir, brotes de revoluciones en América Latina, en Centroamérica, sino que se está empezando a preocupar de que pueden haber brotes revolucionarios incluso en su propio territorio, incluso en su propio pueblo, podríamos decir, en este pueblo profundamente fragmentado. Y lo segundo es preguntar, más allá, podríamos decir, de que, claro, hay grandes respuestas del pueblo en donde no organizadamente, pero sí hay una organización que logra, podríamos decir, resistir durante varios días, tanto en Ferguson como en Baltimore. Pero más allá de eso, en el saldo posterior a esa misma resistencia, ¿se ha dado un mayor nivel de organización? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Se está articulando una organización, podríamos decir, más profunda que sea capaz también de articular y resistir y de prepararse a estas coyunturas? Yo creo que el diálogo que se ha creado por a través de todos estos procesos, a través de ver los ataques, ¿verdad? Verlos todos los días en los medios sociales. Yo creo que sí ha creado un diálogo, un nivel de concientización, en particular entre los jóvenes. También había el efecto un poco de disensitarnos, no sé cómo se dice en español, pero ese hecho de todos los días estar viendo que a nosotros nos están matando y verlo en video también es algo fuerte. Yo creo que afecta a la gente, y yo creo que de alguna manera los despierta a lo que es conectar con su humanidad y ver que esto, lo que está ocurriendo, es incorrecto. También vemos que han surgido, ¿verdad?, igual organizaciones, líderes, de lo que fueron los levantamientos en Baltimore y Ferguson. Y hay un tremendo trabajo que se está haciendo, en realidad, por todo el país, que ha surgido, ¿verdad?, por lo que fueron los levantamientos en Ferguson y Baltimore. Ahora, diciendo eso, también sabemos que en cualquier sistema neoliberal, siempre el capital va a tener su manera de como cooptar los movimientos. Y en Estados Unidos, ya hace años, vemos lo que es el efecto de la ONG, ¿verdad? Estas organizaciones como que llegan y, por ejemplo, lo vimos en Baltimore, lo vimos en Ferguson, a donde hay un levantamiento orgánico de los jóvenes, que son jóvenes que no están vinculados con ningún partido político, con ninguna organización. Ellos quizás están organizados internamente en sus propias tribus de la calle, pero no hay un nivel de articulación política en el sentido de estar conectado con partidos políticos, organizaciones políticas, comunitarias. Entonces, lo que pasa es que igual llegan la ONG después que ocurre el levantamiento, y es como que ya, cálmense todos, tranquilo, aquí nos encargamos de aquí para adelante nosotros. Entonces, eso sí ha ocurrido un poco, a donde como llegan y dicen, ok, tú hablas bonito, tú vas a ser el líder y te van a poner a ti en la tele, y lo que vamos a hacer es pedir una reforma de la policía. Entonces también hay las cámaras. Claro, todo ese rollo también, por ejemplo, lo que ha sido el pedir la reforma de desmilitarizar la policía, ¿verdad? Pero sabemos que cada 8 horas los tanques no están matando a los jóvenes. Son una pistola común y corriente de cualquiera de los que tienen los policías. Entonces sabemos que también como que hay algún diálogo que va más hacia como la reforma, hacia hacer como petición al Estado. Pero también es un proceso, es un diálogo que ocurre, ¿verdad? El puro hecho de que está ocurriendo ese diálogo en Estados Unidos, nosotros estamos, hay como un nivel de adormecimiento del pueblo tan grande de que cualquier, para mí, cualquier espacio donde hay ese diálogo, empieza a haber un diálogo donde hay una, hay preguntas, hay una vista crítica a lo que estamos haciendo, a lo que nos está diciendo CNN o a lo que estamos viendo en las calles, ¿verdad? Es importante, es un proceso que tiene que ocurrir. Entonces estamos viendo eso, estamos viendo que igual como resultado de esto hay un diálogo. Para nosotros el primer paso, ¿verdad? Si vamos a hablar de lo que es crear organizaciones, crear movimientos masivos que se toman las calles, que hay un movimiento para tomar ese poder, ¿verdad? O para derrumbar el poder que existe, tiene que empezar algún momento. Y yo creo que ahora está en un momento importante en tanto lo que es la coyuntura. Vienen las elecciones, ¿verdad? En un año ya estamos viendo el circo que se está creando con los candidatos que se están presentando. Y sabemos que al fin y al cabo es o Bush o Clinton Incorporated, ¿verdad? Claro. Esa empresa, alguno de esos dos va a ganar. Y es claro que todo el circo que se está creando ahora con otros candidatos es por eso también, porque al fin y al cabo quieren empujar el diálogo más hacia la derecha. Quieren también, yo creo que es importante ver que los medios ahora, hay ciertos medios que quieren fomentar esas tensiones raciales también. Les conviene tener a la gente pobre, blanca, ¿verdad? Haciendo actos racistas o culpando a los inmigrantes por la falta de trabajo. Y eso lo vemos por todo el mundo. Esa es la vieja historia, ¿verdad? De lo que ¿cómo le dicen? El chivo expiatorio. Claro. Entonces, igual eso lo vemos mucho, pero yo pienso lo que el resultado mínimo que podríamos decir es que ha creado un diálogo y para nosotros eso es importante. Sí, a mí, a propósito también, Rodrigo, de la polera de Fred Hampton que tiene, a mí me recordaba tal vez una de las grandes gracias que conversamos con un compañero que hacíamos el análisis de las Panteras Negras. Que las Panteras Negras, siendo un partido así con tendencia marxista, leninista, logró incorporar algo que tal vez no se había incorporado en la historia, así podríamos decir, de la política, que era considerar al lumpen, a la persona que vivía, podríamos decir, en el gueto, que estaba en la esquina, a ese cabro, el joven que no tiene trabajo, que no es precisamente el proletario dentro de esta definición, podríamos decir, estructurada de partido revolucionario marxista-leninista, a él incorporó como sujeto político. Y yo creo que lo que uno está viendo en Estados Unidos es que sigue siendo ese el sujeto político revolucionario en Estados Unidos, pues. Así el cabro que está peleando, pues. El joven que es considerado por lumpen por la sociedad, pero que en realidad tiene una capacidad de articularse y organizarse y que no hay que mirarlo en menos. De hecho, el mismo Che Guevara hablaba, me acuerdo, el mensaje de la Tricontinental decía justamente ese, el excluido en Estados Unidos va a ser el sujeto revolucionario. Lo ingobernable, lo feo. Pero yo creo que también que eso al nivel mundial también va. Yo creo que tiene que también, porque yo también, siendo bien honesto, aquí, estando aquí en Chile, igual creo que, y en Estados Unidos no te voy a mentir, los partidos, hay una desconexión muy grande entre los partidos, ¿cachai? Y lo que son los jóvenes de barrio, lo que son considerados los lumpen, ¿cachai? O sea, yo no te voy a mentir, o sea, en Estados Unidos en este momento vemos eso, lo que se levantaron en Ferguson y en Baltimore fueron esos jóvenes, ¿cachai? Pero lo que están supuestamente representando al movimiento en los medios ahora, no le están dando la cámara a esos jóvenes, ¿cachai? No. Son lo que hemos hablado, son la ONG. Entonces, yo creo que es súper importante que tú digas eso, porque eso exactamente, esos fueron los que estaban, o sea, levantándose. Cuando yo hablaba, nosotros cuando llegamos a Ferguson, una anécdota, llegamos nosotros vivimos en Nueva York. De Nueva York a Ferguson son 17 horas manejando. Nuestro DJ Charlie Hustle, nuestro hermano, nosotros, yo no te voy a mentir, nosotros no nos fuimos a Ferguson onda, vamos a la revolución. Fue el Charlie Hustle dijo, oye cabro, mataron al primo hermano de un amigo mío. Nosotros siempre nos movemos por causa así, esto es algo más personal. Nos pidió que fuéramos. Y nos fuimos esa misma noche, manejando 17 horas. Mi esposa se vino conmigo, embarazada 7 meses en el tiempo. Y llegamos a un movimiento callejero. O sea, nosotros cuando nos bajamos del van, ya, o la, no sé, que la camioneta, nos recibe una pandilla. Y la pandilla nos dice, al principio, dice, oye, ¿ustedes de dónde son? Y yo pensando que era como problema. Y igual me bajé como ahí, sur del Bronx, ¿qué onda, cachai? Y los locos nos recibieron con brazos abiertos. Y dijeron, gracias por venir desde Nueva York a apoyarnos. Y quiero notar que en la pandilla misma hay organización. Exacto. ¿Cachai? Cuando nos recibieron, vieron que mi compañera estaba embarazada y el líder dijo, ya, yo les voy a mandar dos de mis cabros como seguridad. Y hasta las 3 de la mañana estuvimos caminando las calles porque no querían ver lo que se había armado y anduvimos con un joven de 17 y otro joven de 19 que eran militantes, hermano. Yo estoy impresionado con el nivel de militancia y organización de las pandillas. Y en los medios y en la misma izquierda muchas veces le tienen miedo a las pandillas. Uh-huh. Pero nosotros pudimos ver la fuerza organizativa de lo que es la calle. ¿Cachai? Y creo que también es súper importante. O sea, en Estados Unidos muchas veces... y creo que acá en Chile también, de cierta manera, se crean una economía callejera, una economía underground, ¿cachai? Basada en necesidad, basada en el hecho que la economía del país, del Estado, ha constantemente aplastado y rechazado ese sector de la sociedad. Entonces creo que lo que hablaba Malcolm X, lo que hablaba la Pantera Negra, era que a esos jóvenes son los que tenemos que organizar, que tenemos que politizar, ¿cachai? Y yo te digo, yo prefiero mil veces estar en la calle luchando en contra de bombas lacrimógenas con esos cabros que con un loco que tenga un buen discurso y pueda hacer un análisis y de repente escribir un libro, pero que tiene cero corazón y quizás cero valentía para estar en batalla con bombas lacrimógenas y balas de goma y francotiradores, ¿cachai? Y yo creo que eso es la lección que también Ferguson nos enseña de nuevo, es que la calle sí se puede organizar, que con los pobres sí hay movimiento, sí hay posibilidad de resistencia, ¿cachai? Y creo que eso es el punto importante y me alegro que lo hayas dicho, o sea, porque eso es el punto. Te vinieron, a propósito, coincide también el tema de los 50 años del MIR, hubo mucha discusión, mucha tinta, acto, algunos bastante discutibles que generaron polémica, hablando del neomirismo y todo lo demás. Respecto a lo último que estás diciendo, lo planteo acá para que lo discutamos todo. No hay mucho discurso de la derrota, de analizar lo que fue, de escribir mucho análisis y hacer poco. Yo tengo un rollo, en lo personal, por ejemplo, cuando en un momento se discutía sobre lo que era la cultura mirista. No estamos hablando de una cultura, es un movimiento político, social, revolucionario. No es un artículo de museo. No es un tema, sí, los tiempos, y sí, cometieron errores, pero hoy día hay otros contextos. Básicamente la contradicción sigue siendo la misma. Hay gente que es explotada por otra, que es la menos en el mundo. Tiene distintos rostros, distintos colores, algunos con discursos más progresistas, qué sé yo. Pero la realidad está ahí. Y a mí me cuesta a rato conectar con ese discurso desde lo que tú estás diciendo. Me cuesta confiar en gente que no está enamorada de su pueblo. Pero enamorada. Y que todo es un axioma. Entonces, oye, si hiciéramos esto, y si hiciéramos otro, y si estuviéramos unidos... Pero todo es parte de una cosa súper abstracta. Uh-huh. Pero en la práctica no lo veis. Uh-huh. En la práctica no hay un trabajo diario, no hay un trabajo constante. Es un trabajo circunstancial. Somos activistas y nos juntamos un par de veces al año, recordamos a nuestros muertos y después volvemos a nuestra vida cotidiana, a nuestras cosas. Ahí se pierde esa cotidianidad que hace generar lazos. Po. Mira, mi visión hace eso con los viejos, yo creo que lo veo en Chile y también... yo creo que... Yo estoy claro que... Estamos hablando 50, 60 años después, ¿no? Muchos de los mayores... Yo no les puedo quitar lo que ellos hicieron en su momento. ¿Cachai? Ahora, hay algunos que nunca han parado a luchar. Es que eso voy. ¿Cachai? También hay algunos que, por sus propias razones, quizás han dejado, ¿cachai?, la calle y de repente su rol es en la memoria. ¿Cachai? Yo lo veo con muchos de los mayores. Y creo que también es un rol. Pero lo que yo sí creo que, a lo que estamos hablando hoy día, ¿cachai?, es que nosotros siempre decimos... No solo puede oponer, tiene que proponer. No, o sea, no sé si eso se entiende. No solamente hay bien. Que decir, sino también hay que hacer. Hay que hacer. Pero a la misma vez creo que es importante trabajar con lo que tenemos. ¿Cachai? Yo siempre, por ejemplo, nosotros nos reímos cuando estábamos trabajando en el colectivo de Rebeldía en el Bronx. Tuvimos un espacio que lo tuvimos del 2008 al 2013. Nos tomamos una fábrica, ¿ya? Abandonada. Con el apoyo súper fuerte del movimiento La Piña del Bronx, compañero Víctor, compañero Nieve, nos apoyaron, ¿cachai? Ellos nos empujaron, ustedes hagan lo suyo, que creo que es súper importante también, ¿cachai? Que no era como que era empujando para que nosotros también tuviera una autonomía de trabajo. Y nosotros habían reuniones que teníamos y siempre llegaban hueones como que, oh, yo tengo mi análisis académico. Y nosotros alguna vez hicimos una reunión y llegaron todos los locos a la reunión. Y cuando entraban le dábamos una escoba. Hoy día no vamos a hablar, vamos a trabajar. Y hartos hueones se cagaban entero y se iban. Molesto. Venían a tirar un rollo. Porque ellos venían a analizar. Uh-huh. Y creo que para nosotros esa es la onda, ¿cachai? O sea, si no estamos trabajando, si no estamos haciendo lo cotidiano, porque también en Estados Unidos lo que pasa es que, y yo creo que esto es también una crítica constructiva a lo que está pasando ahora, porque yo no les voy a vender la idea de que no, que ahora hay una tremenda revolución en Estados Unidos, estaría mintiendo. Creo que hay un proceso que ahora los pueblos estamos reaccionando a ataque, ¿cachai? Y muchas maneras eso termina siendo, estamos repitiendo el modelo capitalista, que es el movimiento basado en resultados, ¿cachai? Uh-huh. O sea, con los medios sociales, Twitter, ahora se ha convertido en la gratificación de las 24 horas, ¿cachai? En que el mundo y lo que es nuestra relación al espacio y el tiempo creo que se ha hecho más corto. Uh-huh. Antes yo de repente pasaba algo en Chile y yo no sabía hasta un mes después. Ahora lo sé a los 15 minuto. Segundos. Uh-huh. ¿Cachai? Como nosotros sabemos lo que estaba pasando en Ferguson en vivo, en directo, con streaming directo, y eso. Entonces, ha cambiado nuestra manera que el mundo se ve, ¿cachai? Pero a la misma vez, lo que ha cambiado, lo que no ha, es nosotros seguimos reaccionando a un ataque, ¿cachai? Entonces nosotros lo que siempre empujamos es la idea de que esa es la parte romántica del trabajo. Esa es la parte en que vamos a la calle y luchamos y nos sentimos bien, ¿cachai? Pero si eso es todo lo que estamos haciendo, vamos a estar en un ciclo de ataque y respuesta constante, ¿cachai? Lo vimos yo hace pocos días con el montaje facho de los camioneros. Ya, de empresarios camioneros. ¿Cachai? De los empresarios camioneros, ¿cachai? En que todo el mundo era la conversación del día, pero ni en la radio todo el día. Y la gente respondió y reaccionó. Creo que es un ejemplo de política que se reacciona a un ataque o aún, y no estoy diciendo que son malos, uh-huh, pero si eso es lo único que estamos haciendo y no hay el trabajo cotidiano, que quizás no es el trabajo tan romántico, que es recoger una escoba y arreglar un centro abandonado para convertirlo en un centro de educación, para que pueda haber hip hop, para que pueda haber un lugar donde las trabajadoras se puedan unir, quizás creo que eso es lo que tenemos que estar, y también tener la paciencia. O sea, yo siempre hablo del, por ejemplo, el ejemplo de los zapatistas. Su cantante Marco y yo estuvieron, y el Tacho y yo estuvieron en la montaña años en la selva de la Condona antes de bajar en el 94. Casi 10 años por lo menos. 10, 15 años. Uh-huh. Silenciosamente trabajando. Yo creo que eso es lo que falta. Falta hacer trabajo que no es tan romántico. Sí, acá conversamos sobre eso recurrentemente. De hecho, tenemos puesto como una especie como de nombre, y que tiene que ver también con un contexto histórico, una historia, si no venimos de la nada, y que tiene que ver con la cultura de la resistencia. Nos sacaron la chucha, entonces estamos acostumbrados, esto es como la especie de condicionamiento del perro de Pavlov. O sea, nos pega, entonces vemos a alguien que viene con una correa, el perrito, y reaccionamos. Estamos acostumbrados a reaccionar. Perdimos cualquier tipo de vocación de poder. Y cuando me refiero a poder, no es ese poder inmaculado, sino el poder hacer. Nosotros ponemos la iniciativa, pasamos la ofensiva, reaccionamos. Bien lo dijiste, estaba el tema de los camioneros, ¡ay, los camioneros fachos y todo el tema! Ya, pero tampoco estamos viendo también el tema del contexto histórico. A mí me llama la atención de que se hablara de los camioneros en general. Acá habían tres empresarios camioneros, era todo. Y ojo con los camioneros, porque los camioneros también ayudaron en el 72 a romper el paro de la patronal. Sí. Los camioneros, weón, se organizaron, weón, sindicatos de camioneros, weón, abastecieron poblaciones y todo el cuento. O sea, se reaccionó a un hecho, pero se reaccionó con organización que venía acumulándose de bastante rato. Se perdió la iniciativa. Quedamos pegados en la cultura de la resistencia. No solamente acá, si esto es un fenómeno que ocurre en distintos lados. Pero eso nos empieza a hacer reflexionar y decir, bueno, ¿para dónde vamos? Y ahí empezamos a tomar cierta iniciativa. Voy a leer algunas cosas que están llegando acá, mandan saludos de distintos lados. Por ejemplo, Joe Banana manda saludos desde Carolina del Norte. Yo también soy criado en Estados Unidos y me identifico con usted, así que manda saludos desde allá. Buenas, buenas, saludos. Y también está el caso de Greg Jeffrey, que dice que también la cooptación también puede darse con Bernie Sanders, por ejemplo, en la pseudo izquierda, que es el candidato hoy día del Partido Demócrata, que está con un discurso, un viejo de 70 años, que está ganando adhesión. Eso lo hemos visto en Grecia, el caso de Syriza con Cipra, acá en Chile en un momento también está ese discurso, en el caso de España con el tema de Pablo Iglesias, que es como una parte bonita también dentro del mismo, mismo cuento. Indomitus también que manda saludos, buena entrevista, ojalá se escucharan todos, se agradece la consecuencia, abrazos combatidos. Bueno, voy a ir leyendo varios que están llegando acá, pero el tema de fondo es que con eso que tú estás hablando, que hoy día nos encontramos, o sea, nosotros estamos viendo lo de Ferguson y cuando se cumple también un año y las protestas que hubieron ahí, que era un poco chistoso, uno veía el streaming, por ejemplo, que habían varios en ese momento, cuando sale hablando el hermano de Michael Brown, que incluso se intentó procesarlo porque el tipo, vamos a quemar esta ciudad y todo el cuento, obvio, desde la rabia. Ocurre lo que ocurre durante la noche, recuerdo al periodista CNN corriendo las lagrimógenas y le llegaban encima, y era como medio porque estaba acostumbrado a contar esa historia del resto del mundo, pero en Estados Unidos no ocurre esa parte. Y a mucha gente decía, Juan, ¿qué está pasando? Está pasando lo que está pasando en todo el mundo. O sea, esta no es la primera protesta que hay en Estados Unidos, pero parece que el relato que nos contaban es eso, y hay gente que hoy día está cachando que da lo mismo si tenía un presidente negro o no. Pero eso no termina con el tema del racismo. Tú hablabas, por ejemplo, del tema del blanco y todo. Me estoy suponiendo lo que pasa con este movimiento del Tea Party, que acá lo estamos viendo poco a poco. Que está una clase media con un discurso súper reaccionario, medio conservador incluso, que todo con este rollo del caos, siempre todo es un caos. Y el miedo que se instala. Acá se está instalando el discurso fuerte desde varios sectores políticos el tema de la delincuencia. Y que la verdad tenemos tasas súper bajas de delincuencia. Lamentablemente tenemos la población penal la segunda más grande del continente después de Estados Unidos. Volvemos a lo mismo. No te creí, no sabía eso. Chile, sí, la segunda. Pero per cápita. O sea, per cápita, no, claro, obvio. Sí. No, pero igual. Bueno, ellos no sabíamos ese dato. Sí, es la segunda después de Estados Unidos que triplica a todos los demás. De hecho, el segundo que viene es Chile, en términos de población penal per cápita, cada 100.000 habitantes, que tiene más presos por habitante. Es Chile. De hecho, después recién viene Brasil. Para que más o menos veamos cuando hablan de la puerta giratoria, de todo. De hecho, nosotros hicimos un reportaje que se viralizó bastante. En términos de datos, acá se hablan, hubo un cacerolazo en el Barrio Alto, en la Cota 1000, lo Barnechea, o sea, estamos hablando de viejas con collares que valían 3 millones de pesos diciendo que los discriminaban. Bueno, a ese nivel de irracionalidad, un solo cacerolazo y ya había una agenda de seguridad por parte del gobierno. ¿Para qué decir que se perdió un cabro de la dehesa y lo estaban buscando? Pues bueno, está el ministro del Interior buscándolo y llevaba 4 horas desaparecido. Acá se nos perdió una vecina, bueno, estuvo un mes desaparecida. No estaba ningún ministro, bueno, ni intendente, ni el alcalde, ni nadie. Lo buscó la propia familia, bueno, con ayuda de vecinos. Y la encontraron, afortunadamente. Entonces, es cierto, reaccionamos frente a lo que está ocurriendo, pero yo creo que hoy día las redes algo ayudan, algunas cosas no ayudan mucho, pero ayudan a darnos cuenta que lo que ocurre aquí está ocurriendo allá y está ocurriendo acá, y al mismo tiempo. Dejamos de comprarnos mitos, relatos. Ahora la pregunta es cómo salimos de esta posición defensiva de que nos sacaron la cresta durante tanto tiempo a dar golpe. Y ahí es donde hay un tema casi psicológico, porque puta, si cuando te acostumbré a que te saquen la cresta constantemente, obviamente que lo máximo que va a aspirar la gente es que haya, puta, un gobernante más simpático, un loco más progresista, puta, que no nos cague todos los días. O sea, hay gente que hoy día, yo voy a votar por el que menos roba. O sea, a ese nivel. Yo sigo creyendo que el problema sigue siendo lo mismo, la explotación. Aquí es la que era la ají, sea quien sea. Entonces, partimos desde lo que ocurre hoy día en Estados Unidos, claro, nos llama la atención, porque nos vendieron que Estados Unidos era el primer mundo, era bonito, y vemos que la policía, weón, dispara y después te pregunta. Bueno, acá ocurre lo mismo. Cuando vemos cómo recortan programas sociales, cuando vemos lo que pasó con el caso, lo hablamos recién, de Detroit. O sea, la empresa ahí donde se fabricaban autos y todo el tema, y hoy día una ciudad abandonada. O mismo con Puerto Rico, que es una colonia de Estados Unidos, y no han podido pagar supuestamente los préstamos que le han dado. La deuda externa de Puerto Rico es gigantesca. Sí, y está la patada en Puerto Rico, pero también vemos que eso está pasándose no solo en Detroit, pero también en Puerto Rico. Creo que también lo que es importante es notar que la derecha muchas veces, la ultraderecha, también ha usado una manera de mover la conversación más hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahora tenemos el fenómeno de Donald Trump. Que es un payaso y es un circo de los medios que están siguiendo. Sigue en un reality show. Claro, y lo que es locura es que cuando te presentan a un loco tan facho como Donald Trump, se te hace, al que no está muy educado políticamente y que sigue los medios, ve la tele, como un reality. Y el otro hace un revolucionario. La Hillary Clinton se ve como revolucionaria. Hay que decir Bernie Sanders. Pero, y de cierta manera también, Bernie Sanders también tiene un rol. Porque él también el extremo opuesto a lo que es un Donald Trump, ¿cachai? Entonces también él empuja la conversación, por ejemplo, la gente dice, ya a la izquierda vamos a apoyar a Bernie Sanders, pero después también es la misma cosa, la empuja un poco más a la izquierda, pero lo que termina siendo es que vamos a apoyar a la Hillary, ¿cachai? A la Hillary, porque tiene mujer, posibilidad de ganar. Porque tiene posibilidad de ganar, ¿cachai? Entonces creo que también es importante ver el circo que se está creando, ¿cachai? En Estados Unidos, en que de verdad se están empujando las cosas a la derecha también. Y tristemente, Bernie Sanders yo no lo veo ganando. Y yo lo veo como, o sea, igual un liberal, que también los liberales siempre yo lo encuentro peligroso, ¿cachai? Porque es como yo prefiero saber si tienes la cosa clara que alguien que se sonríe en tu cara, igual va a ser el mismo tipo de gobernante, ¿cachai? De opresor. Entonces, yo creo que igual está interesante lo que está pasando en Estados Unidos y creo que, de cierta manera, lo que era el marxismo y el leninismo que tenían las panteras negras, en este momento le falta un poco de eso a lo que son el movimiento que está pasando en Estados Unidos. Creo que falta un poco más de análisis de clase. O sea, porque aunque lo queramos o no, pues yo te puedo decir, podemos tener conversas de raza todo el tiempo, pero también hay opresores y también hay ricos que son negros. Uh-huh. O sea, estamos claros, lo vemos en el presidente y mismo. Y volvemos nuevamente, ¿cachai? Que es un tema de clase. Al fin claro, y al cabo. Entonces creo que sin la conversación de clase, creo que no tiene, es un nivel que ya hemos llegado a la conversación ya. El racismo está en primera plana, ¿cachai? Hay que llevar la conversación a un nivel más. Y creo que algunos lo están teniendo, algunos están llegando a esa conversación, algunos no. Entonces, por eso creo, vamos a ver a qué se va el movimiento, ¿no? Estamos viendo, y creo que también es un movimiento que también tiene diferentes chapters, o sea, diferentes ciudades. Uh-huh. Por ejemplo, yo veo lo de Ferguson, están súper organizados, pero también han sido bombardeados con gente de afuera que ha llegado, ¿cachai? Pero también siguen en lo suyo, siguen fuertes. En Oakland son un poco más radical, yo diría quizás que lo que están trabajando en Nueva York a veces. Pero también en Nueva York han salido como núcleos de resistencia en diferentes lugares, ¿cachai? Y creo que lo que es más importante, lo que yo quisiera ver, sería importante ver un frente organizado. Porque lo que pasa, y yo estoy seguro que pasa aquí también, es muy fragmentado. Están los que luchan por la independencia de Palestina, están los que luchan por los inmigrantes, están los que luchan en contra de la brutalidad policiaca, están los que luchan en contra de la guerra, Entonces, pero tampoco se hacen las conexiones. Todo muy postmodernista. Y cuando hablamos, por ejemplo, nosotros siempre hablamos, representando a la comunidad inmigrante, que al fin estamos todos terminando en las mismas cárceles. ¿Cachai? O sea, lo que construyeron la muralla en Palestina es la misma compañía que está construyendo la muralla en la frontera. Y que no está vendiendo cámaras claro. Acá, pues, dicho sea de paso. Y las bombas lacrimógenas que tiran en Palestina son las mismas que están tirando en Ferguson. Chile, en Aysén. Sí. ¿Cachai? Y lo que tiran a Aysén seguro sí. Son las mismas. Hay una compañía, incluso nosotros cachamos, no tengo el nombre, pero que está basada en Pensilvania, un estado al lado de Nueva York. ¿Cachai? En el medio de la nada, que son los que crean estas bombas lacrimógenas. Entonces creo que definitivamente tenemos que empujar un poco la conversación a más, ¿cachai? Pero creo que en ese camino vamos. Y nosotros como grupo, de hip hop, en lo que es nuestro frente cultural, tratamos de empujar esa conversación y ese análisis un poco más, porque creo que también a veces han habido como olas de anti-intelectualismo, que por ejemplo la gente no quiere tener, no quiere conversar. Ahí está llamando el Frente Intelectuales para alegarle y decirle no estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero sí creo que es un buen momento, en el sentido que veo hartos jóvenes un poco más. Hace tiempo había un momento que de verdad había una apatía horrible, ¿cachai? Y creo que ahora esa apatía está lentamente quitándose. Y también veo que en el Frente Cultural hay mucho más artistas hip hop tocando y hablando sobre lo que está pasando, y creo que eso es importante también. Sí, respecto a lo que decías de pasar al tema de clase con el racismo, ahí uno también se da cuenta cuál es una de las funciones principales del racismo. Tú lo habías dicho antes, de que el pobre blanco, por ejemplo, considera de que en el migrante, en el negro, ahí está el problema, cuando en realidad lo que no se dan cuenta es que en realidad el problema está en la clase y en los explotadores. Claro, dividir y conquistar. Y también yo creo que eso lo hemos estado viendo a nivel internacional, la onda de lo que son los migrantes. Estamos viendo ahora en Europa las imágenes que están llegando, que de la gente migrante cruzando el Mediterráneo, hermano. Sí. Se ve como de las películas. Y en la realidad es que el sur ha sido tan explotado y violado, que la gente está en espacio de desesperación. Y estamos viendo eso y vemos también como ese ataque en contra de migrantes, como empieza a crecer. Nosotros aquí cuando veníamos a Chile hace 5 o 10 años nos veíamos las comunidades inmigrantes que vemos ahora. Y ahora cuando vemos a las comunidades inmigrantes aquí en Chile, ¿qué es lo que se habla? Ah, no, los haitianos, los colombianos andan robando, esto, lo otro, los peruanos llegan acá a hacer esto. Entonces se ve que ese mensaje que se empuja por los medios también alguna gente lo empieza a absorber. Entonces yo creo que también cuando hablamos de esas luchas, como decía Rodrigo, para empezar a crear esos frentes unidos hay que hacer esas conexiones, que la lucha de los mapuches, ¿verdad? Y la lucha de los inmigrantes es similar, tiene la misma base, el mismo enemigo. Entonces somos todos desplazados. De hecho, ¿sí? El otro día tenía una conversa con alguien y a propósito de una de las cosas que está empezando a generarse mucho en el mundo con distintos discursos, justificaciones, lo que sea, que tiene que ver con el nacionalismo, precisamente cuando llegan este tipo de crisis, lo que está ocurriendo en tema de Europa, cuando tú decís, mira, está pasando por el Eurotúnel y hay una crisis porque nos está cagando las vacaciones. Weón, primer ministro de Inglaterra, weón, preocupado porque le está cagando las vacaciones, weón, a los ingleses. Cuando está muriendo gente en camiones, deshidratada. El otro día murieron 3 chicos. Cuando vemos lo que pasa, weón, en el mar italiano, gente, weón, tirada, muriendo ahogada porque tratar de llegar a la orilla. Lo que pasó en España en un momento determinado. Entonces, yo dice, hay una crisis. Esta es una comuna que recibe muchos inmigrantes, Estación Central particularmente, donde estamos ahora. Y uno ve que empieza a caer un discurso medio nacionalista. Ocurre en Ucrania, ocurre en Francia, ocurre en Estados Unidos. Este discurso que empieza a calar tratando de justificar, claro, porque no está la forma para codificar que este es un problema no de migrante, un problema de clase. Hay gente que se está llevando mucho a costa de todo y que tiene que ver con temas de explotación. Hay inmigrantes y aquí, si bien es cierto, hay un racismo. O sea, no es lo mismo un inmigrante que llega... Yo diría hay racismo. O sea, no, obvio. Yo lo veo en Chile y hay. Es impactante. No es lo mismo que llegue un inmigrante europeo. ¡Ay, qué bien! Y qué bueno que vengan a trabajar acá. Por ejemplo, el Estado chileno, el gobierno particularmente en este caso, hizo un montón de condicionantes para españoles, por ejemplo. A propósito de la crisis que estaba ocurriendo, vengan a trabajar acá. No hace lo mismo con los haitianos, no hace lo mismo con los peruanos, no hace lo mismo con los colombianos, República Dominicana, etcétera, etcétera, que están llegando mucho acá. Y eso, literalmente, un tema de racismo. O sea, lo que está pasando podemos esconderlo con... ¿Nuevamente con la toa? El domingo pasado fueron desalojados ahí en pleno centro, al lado del Mercado Central, un edificio completo, por razones comerciales. Justificaron que había un tema eléctrico, todo el tema. Bueno, estamos hablando de 20, 30 familias que fueron desalojadas por una municipalidad súper progresista. Una municipalidad que está encabezada por Carolina Toa, que estaba a favor de las tomas de los estudiantes porque su derecho democrático y todo el tema, asumió a la primera toma desalojo. Y yo decía, bueno, vos estás ya apoyando las tomas y ahora no dejáis hacer. De hecho, no se permitió ninguna toma. Había toma de estudiantes de sus respectivos liceos y se desalojaba. Entonces, tenemos un discurso ahí constante de claro, que no hacemos el clic, que esto tiene que ver con un tema necesariamente de clase. O sea, no es lo mismo un inmigrante europeo que un inmigrante pobre latino. Y no es lo mismo para el poder, no lo ve de la misma forma. Y que incluso hasta las mismas fuerzas policiales fomentan el racismo en Chile. O sea, por ejemplo, las pautas que tira la PDI a los medios de comunicación dicen así, señalan así. Fue detenido colombiano que estaba robando. Fue ciudadano detenido peruano. Ciudadano boliviano que estaba traficando droga. Y así, lo primero que te ponen es que esa persona es extranjera, es un migrante que está haciendo un delito. Yo todavía me acuerdo de un titular de un medio argentino, estaba ya en un momento determinado, y decía... mueren 3 personas y 2 bolivianos. Weón, en serio, yo decía, qué chucha. Así me estáis weando. Claro. Mueren 3 personas y 2 bolivianos. ¿Los bolivianos son personas? Claro. No, y también lo que estamos viendo en Estados Unidos, hermano, en la onda de esta reforma migratoria que piden los liberales, los más progresistas, y que también es un peligro muy grande que se está viendo por todo el mundo, que es como, bueno, ya, ok, esta gente que está llegando hay que recibirlo y con un lenguaje muy humanitario, pero en realidad lo que están haciendo es creando leyes para legalizar lo que es un ciudadano segunda clase, una mano de obra barata, flexible, que puede entrar, estar unos años en el país, ganar, hacerle la ganancia a los grandes empresarios y después los echan al tiro de nuevo. Entonces eso lo vimos en los 40 con el programa Bracero en Estados Unidos, donde traían los inmigrantes mexicanos a trabajar y pues los devolvían a México. Eso está ocurriendo ahora. Entonces también estamos viendo que eso también, en lo que es la lucha para los derechos inmigrantes, tenemos que tener cuidado con lo que son estas propuestas de reformas migratorias, porque generalmente están ahí metidos los intereses del capital, como siempre. Y también yo pienso que es importante analizar y ver que la inmigración no es un fenómeno nacional, o sea, de naciones. No es un fenómeno, un problema de Estados Unidos ni un problema de Chile. O sea, la inmigración es basado, ¿verdad?, en una póliza del imperialismo que ha hecho imposible vivir en nuestros países. ¿Cachai? O sea, si tú lo pensás, para los chilenos que estén escuchando y de repente en la comodidad de su casa, piensa lo que es la idea de agarrar todas tus cosas, irte lejos de tu familia, de tu amigo con que creciste, ¿verdad? O sea, obviamente tenés que estar viviendo un tipo de condición de vida más o menos difícil o ultra difícil, ¿cachai? Y creo que es importante que veamos que, o sea, el imperialismo y el capitalismo ha hecho imposible y las condiciones de vida imposibles para la mayoría de lo que es el sur del mundo. Y creo que en Chile la izquierda, si no se despierta y empieza a incluir la lucha de los inmigrantes como una parte de lo que es la lucha de los pobres, va a haber problemas, va a estar muy perdida. O sea, yo creo que el racismo acá y el que existe en Chile y el nacionalismo... Yo conversaba con gente que son supuestamente de movimiento y escucho comentarios que yo de repente quedo con la boca abierta como que, oh, los negros son odiosos, wey, que tú sí estás de verdad, estás weyando, ¿cachai? No lo creen. No, entonces creo que también, o sea, yo viniendo de afuera siempre era lo que yo más luchaba, yo sentía ese racismo y nacionalismo chileno y creo que van a seguir llegando inmigrantes, para que sepan, porque... las condiciones en los otros países van a seguir mal. Y creo que si Chile no empieza a como movimiento a aceptar y a incluir esa como parte de la demanda de lucha que tienen de justicia para los inmigrantes, creo que va a estar un poco atrasado en lo que es la lucha al nivel mundial, ¿cachai? Y que nos puede pasar en cualquier momento que nosotros tengamos que empezar a irnos dependiendo. Yo siempre le digo, yo le decía a la gente... gente que ha tenido claro, que ir por la zona económica. Tú miráis mal a los peruanos, pero andate a Estados Unidos, o sea, vos vas a ser el mismo mexicano que nosotros. Hay una canción de Portavoz que se llama Poblador del Mundo, no sé si la conocen. No la cacho. Por todos lados, nosotros, mi cuñada es de República Dominicana, y allá en República Dominicana hay un barrio, en Santo Domingo, que es como estar en el Bronx. Porque los locos todos hablan inglés, de hecho algunos no hablan ni español, y que crecieron de hecho en Estados Unidos o lugares como el Bronx, y han sido deportados, ¿verdad? Y tiene sus comunidades. Y vemos eso también, lo que es lo que tanto que hablan ahora de los carteles y los narcotraficantes en Centroamérica. Las maras, eso es todo también un resultado de las cárceles en Estados Unidos y las deportaciones que siguieron después de eso, que también es, volviendo a la temática de la encarcelación masiva, lo que ha sido la supuesta guerra contra las drogas en Estados Unidos, que en realidad ha sido una guerra contra los pobres y una manera de desplazar a la gente de las ciudades también y poder también tener una excusa para las deportaciones masivas. Entonces eso vemos, man. Eso es algo que no tiene frontera, esa lucha. Bueno, conversamos hace un tiempo a propósito de una película, estuvimos comentando acá a propósito de algo similar que tenía que ver con la historia de las Panteras Negras y en un momento determinado esta guerra a las drogas y que se instala de una u otra manera para romper comunidad. La droga es raro como se tienden a ver por la mayoría de las personas, como un flagelo social, pero no se ve como un negocio, que lo es. Que de hecho era doble en esa época. En Estados Unidos, el Chapo Guzmán, por ejemplo, es un empresario. Estamos hablando de un tipo que tiene empresa y que hace negocio y se dedica a la droga. Esa es la diferencia. En Estados Unidos, esto ya está hecho, se ha sido comprobado. La CIA. Sí. Introdujo crack, ¿verdad? La epidemia del crack. A California, uh-huh. ¿Ya? Y el resto del país para financiar la guerra contra los contras en Nicaragua. Uh-huh. Estamos claro que, por ejemplo, la Escuela de las Américas entrenaron a lo que ahora es el cartel de los Zeta. En México. En México, uh-huh. ¿Cachai? O sea, estamos claro que la supuesta guerra en contra de la droga nunca ha sido una guerra en contra de la droga, ha sido una guerra en contra de la gente pobre. La guerra en contra de la droga que habla G es la razón que tenemos casi 3 millones de gente en las cárceles en Estados Unidos, una de las grandes razones. También creo que si lo hablamos, también nosotros que somos la cultura hip hop, a los raperos también que se están escuchando, si no existiera la inmigración, el hip hop no existiría. Es así de simple, ¿cachai? Mira, por ejemplo, el hip hop viene del sur del Bronx, uh-huh. Un barrio inmigrante, un barrio afrocaribeño, ¿verdad? Con mucha mezcla. Uh-huh. Si no hubiese inmigración, el hip hop no existiría, así de simple. ¿Ah? Ni la salsa. Ni tampoco. La salsa, ni quién sabe quién más. Pero el punto es que, claro, o sea, a través de la inmigración se ha creado mucha cultura, o sea, la cultura que nosotros practicamos todos los días, hip hop, no sería si no fuera por la inmigración. Dice Carlos Papaschiaro, dice, a propósito de un programa que se da acá en Chile, dice, en el programa de Emilio Sutherland, que se llama En su propia trampa, que lo da en el canal de Luxi, el canal 13, hace poco decía el tipo, le enseñaremos a este sirio que los chilenos somos limpios y respetuosos. Para satanizar... ¿Es verdad? ¿Dijeron eso? Han dicho cosas peores. O sea, volvemos la otra vez también en un programa de televisión, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con el tema policial y todo, que ponían a una nana, una empleada doméstica o una empleada de casa particular, porque le había robado un plátano a su patrona. Y la ponían ahí en cámara, porque había robado un plátano. Y vos decís, bueno, volvemos a este tema. Eso es alimentarse. ¿Ah? Eso es alimentarse. Puta, explícale eso, weón, al programa que quería más rating. Vámonos a una pequeña pausa. A propósito de hip hop, tengo dos temas acá que dejaron. Y aprovechen también de ahí de exacto. Para... estos temas son el Gang the World y La Patrulla. ¿Cuál es? Gang the World y La Patrulla. Toquemos La Patrulla primero, La Patrulla. Que el, no sé cuál es el número. Explique el contexto del tema y lo presenta. Esta es La Patrulla featuring King Capo, un MC dominicano de Brooklyn, súper bacán, joven MC que está surgiendo ya. Pero La Patrulla habla de todo lo que hemos hablado, las matancias de los policías. Y nosotros la hicimos en español específicamente porque entre los latinos en Estados Unidos... Y en general en Latinoamérica hay un racismo interno horrible, en que se niega, ¿verdad?, la negritud que ha habido negro en la República Dominicana, en la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, se veía la idea de que en los medios de Estados Unidos, que son todos medios de cubano gusano, Univisión, Telemundo, ¿verdad?, se hablaba como que reproducían la misma... mentiras de CNN que eran poco menos delincuentes siendo matados por la policía. Entonces nosotros hicimos este tema con Querer en español, como para mostrar que al final estamos todos bajo ataque, que estas son maneras de dividir y conquistar a los pueblos pobres. Entonces este tema se llama La Patrulla, en que hablamos mucho de los casos de los jóvenes que han sido atacados por la policía, no atacados, asesinados por la policía. Y está el Game the World, que venía siendo el segundo tema que va a sonar después de La Patrulla. No te escucho. Perdón, que estoy... estaba sin el interno. Está La Patrulla y nos vamos también con Game the World. Con esos dos temas nos vamos a ir a la pausa musical. Toquemos en vez de... fue el que nos mandaron acá. ¿Cómo va a ser un error comunicacional? Sí, un error en ese. Entonces, bueno, ahí, díganle a la niña de rojo, de pelo, eso que, sí, no, que el que nos pasó. Pero tiremos esos dos y después ¿sí? tiramos otro. Pues. Perfecto, okay. No tenemos ningún problema. Entonces, vamos a escuchar La Patrulla de Rebel Díaz y regresamos acá con ellos en el matinal de Radio Villa Francia. Suena acá en el matinal de Radio Villa Francia, La Patrulla, Rebel Díaz, en la casa. Supuesta posesión de droga cuando tenía en realidad las manos vacías. El suceso ocurrió en Nueva York. La patrulla supuestamente contenía marihuana y crack, según la versión policial. La patrulla. En el video se ve claramente que no había nada. De gente robada, donde la espada de los que llegaban mataban las tribus que aquí ya estaban. Así a través de la arma, a través de conquista, un imperio surgió. Con la mano de obra barata se construyó esta gran nación, la misma que hoy discrimina. Mira a quien se le niega justicia. Ven, te invito, mira la cifra. Tú y yo estamos a la misma. Sin empleo te miran feo, pero no creo en el noticiero. El que quiere convencerte que viva la vida con miedo, del negro, del inmigrante, criminales que quieren matarte, terroristas que están en la lista. Cuidado que van a escucharte, más bien es conquistarte, más fácil explotarte. La muerte o la cárcel, mira el caso de Trayvon Martin. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que yo. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que yo. Para poder arrestar, para poder arrestar. Siempre sigo siendo el enemigo de la policía. Siempre sigo siendo MC Rodrigo de Rebel Díaz. Y no somos los únicos que siempre tenemos el puño arriba. Somos muchos, miles de millones, los que luchamos por la justicia. Quiero hablar de Romani Graham, shot in front of his brother Grams. Quiero hablar de John Collado, la policía lo asesinaron. Oscar Grant tomaba el tren, el próximo día se casaba Sean Bell. Hilton Vega, Anthony Rosario, Anthony Valle lo mataron. Amaru Diallo only had a wallet. Trayvon Martin couldn't go to college. Rukia boy, Rukia boy. All I gotta say is Rukia boy. They killed that boy, King Money Great. And all these rappers got nothing to say. Like it's okay that the girls go off, the kids get popped, the cops get off. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que yo. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que yo. Miedo que me puedan parar, mucho menos sin razón o motivo que ustedes ni siquiera me pueden a mí explicar. Todo bien entiendo que casa de crimen cometido para que me vengan a cuestionar. ¿Sabe cómo sospechoso? Pues enseñamos la prueba y el crimen que yo hice, señor oficial. ¿Será por la forma en que me veo, por la forma de mi caminar? No sé. ¿Será por odio racial o será por nuestra seguridad? No sé. Lo único que yo sé y la única cosa que también entiende, lo que ustedes están creando se llama desconfianza y inseguridad en contra de la sociedad. Pero la pregunta más importante es que con esto la delincuencia parará. O sea, papá, este número de arrestos su sentido en la lista de ellos aumentará. Son muchas preguntas, pero sin respuesta que nosotros tenemos que preguntar. Es hora de tomar acción, de meter presión, o si no, no nos responderá. La patrulla. by some. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. Just don't. Ride around, we get it. Ride around, get netted by that long arm of that law that can kill you. Get away with it, even if you minding your business, making sure the feds ain't listening. Any words that you mention can land your ass in prison. That's that brave new world we live in. You good till you go and question why the hood's in this condition. Now you should pay close attention. Money ain't a thing but a chicken wing. Come and go like a boomerang. So who do you pray? Are you a boss or are you a slave? Getting paid, but what have we gained? I'm worried about me, but I'm worried about you, cause I can't succeed if you don't do two. One is the loneliest number. Have it all, but you won't have slumber. Sleep with one eye open, cause you boasting. Why so many filled with hunger turn to hatred? Cause you made shit in the matrix. They say, don't worry about nothing. I say, gotta worry about something. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. For this. The view is different when you're in the forest, living morbid moments and the police roaming. When you all alone and the rain is pouring, the language foreign, the people cold. The food is warm on a lonely road. The trees are good, put you in the zone. Doing that work, different time zone. Beautiful island, beautiful people, beautiful view with the eye of an eagle. Call me illegal, but you just advise. I make music to love and survive, but to my surprise, they want my demise. I work too much, I'm too damn fly. We have the blues, but we never cry. We just deliver the flow from the shot, flow from the beat, beat to the X. This is the way that the ghetto express. It's all I got, nothing left, nothing less. What you expect? Raised by the left, so I give it my best. With every breath, with every beat that is in my chest. They say life like a game of chess. I'm just trying to figure out what piece to move next. Holding the text, reading a book, you holding a tech. You building with crooks, they pay your check. I build with the hood while I earn my respect. The whole thing was built on respect. And kids, the whole thing was based on kids. Kids haven't got it back. All our splurge and carrying on, the rims and everything else, and the slackness is giving kids a false image of hip hop. They say, don't worry about nothing. I say, gotta worry about something. You may fuck around, go hungry. If you ain't getting this money, just don't. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, Región Metropolitana de Santiago de Chile, y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online para el resto del mundo. Recuerda que también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos fuimos con dos temas de rebeldía, no era precisamente lo que estábamos... teníamos que tocar, lo han escuchado alguno, había un micrófono ahí que en un momento determinado se dio, pero vamos a irnos con esos temas al final. Hay muchos temas, quedaron saludos ahí también pendientes, los vamos a ir dando, agradecemos también la sintonía. Vamos a hablar de música, que está íntimamente relacionada con lo que veníamos conversando igual, y que tiene que ver con, yo tengo... el disco acá, que se llama Rebeldía, Radical o Dilema. Dilema. Dilema. Ah, ¿por qué vi una Dilema. O ahí? Está como media cuadrada. Radical Dilema, el disco de Rebeldía. Escuchamos de acá recién Game the World y La Patrulla. Vamos a escuchar otros temas más cuando vamos finalizando en la emisión de hoy día. Bueno, mucha de lo que hemos estado conversando está en este disco. ¿Era que no? El título del disco viene de un libro que se llama Soledad Brother, y escrito por George Jackson. Es que eran unas cartas, lo que es más conocido, o sea, después de la lucha de ellos en la cárcel allá de California. Pero es celebrado en el último año, también sé que lo hacen aquí en Chile, como Agosto Negro, ¿verdad? Black August. Y eso fue en el libro, son la carta de la cárcel de George Jackson a su familia. Y George Jackson, o sea, lo metieron en la cárcel por haber robado como $17 de una bomba de bencina. Y luego en la cárcel se radicalizó, se unió a las Panteras Negras. O sea, como una clásica historia de lo que es, o sea, un joven pobre, politizado, tras las condiciones de opresión. Pero en ese libro, hay la introducción del libro lo escribe su sobrino. O sea, no sé si ustedes saben, Jonathan Jackson, el hermano chico de George Jackson, fue a uno de día de su corte a liberar a su hermano y agarró a un juez secuestrado. Y la policía mató al juez y mató a Jonathan Jackson para parar esa acción. Pero el hijo de Jonathan Jackson escribe la introducción al libro de George Jackson. Y en esa parte, él habla de lo que era el radical dilema, ¿cachai? Que, por ejemplo, George Jackson, mientras su política revolucionaria era quizás abolish, como romper, o sea, que no existiera la cárcel, era su meta. Como prisionero se encontró haciendo trabajo de reforma para las prisiones, ¿cachai? O sea, entonces nosotros nos sentimos muy identificados con esa idea de que tristemente, uno cuando está viviendo bajo un imperio, ¿verdad? Y tiene políticas radicales, ¿verdad? Muchas veces se encuentra haciendo trabajo que termina siendo más de reforma que de revolución, ¿cachai? Entonces, como que en el momento histórico, porque este disco salió a fines del último mes de 2013, ya igual tiene ya casi un año y medio, un año, casi 2 años ya tiene el disco. Estamos también luchando con ese proceso de lo que era ser radical en Estados Unidos. Entonces creo que igual fue un disco que tocó mucho lo que estábamos viviendo en esos momentos, y creo que la música representa eso. Siempre se discute respecto al tema del origen de la composición, de la música, las raíces, las mezclas. La típica pregunta al músico que te inspira, volvemos un poco al tema de los clichés, entendiendo que generalmente hay dos vertientes, si lo queremos simplificar o reducir, en términos que hay gente que escribe letras y que escribe canciones porque le parecen bonitas y porque esta rimaba, esta le daba. Y hay otro segmento, no es nuevo esto, en términos musicales, de gente que escribe por necesidad. Es la manera que tiene para expresarse. Hay gente que no sabe cómo expresar ciertas cosas y hace canciones. Acá me parece que se da ambos casos. Lo que estamos conversando, y por eso preguntaba a propósito de este disco que tengo en las manos, no es muy distinto lo que estamos conversando, lo que estaba en el disco, en términos de lenguaje. Porque al final todo tiene que ver con lenguaje. Hay gente que hace arte, hay gente que la política es un arte. En términos de volver al principio de la comunicación, necesitamos encontrarnos en alguna forma. Y a veces, como dijo en su momento, probablemente más radical, Pablo Milanés, cuando alguien interpreta nuestro sentido. De hecho, como que se abandonó un poco eso, vuelvo a la escena musical chilena, donde, por ejemplo, cuesta encontrar un disco como La Cultura de la Basura, en un momento terminado de Los Prisioneros, porque como que vivíamos, o el relato que se nos vendió en un momento terminado, sin desmerecer a gente que siguió haciendo música para tratar de decir muchas cosas. Y hay un movimiento under ahí bastante fuerte. Vino este tema al principio de los 90 con el tema de los sellos, después hoy día es más fácil sacar la producción propia, y la mayoría busca la fama. Se convirtió una suerte de... no hay mucho que decir porque supuestamente ya salimos de la dictadura. Podemos decir las cosas, que no nos pesquen en otro tema, pero bueno, tú te puedes expresar. Y de pronto nos encontramos con lo que estamos conversando, donde, no sé, yo escucho un tema de un grupo de hip hop francés y me parece que está hablando de mi barrio. Escucho un tema de, no sé, de ustedes y me parece que estoy hablando de mi población. Estoy escuchando algo. Y uno dice, bueno, nos estamos encontrando porque nos están pasando las mismas cosas. Tenemos las mismas angustias, probablemente las mismas preguntas. Cambian algunas cosas, sin duda. En el tema de composición, y a propósito de una entrevista que le hicieron, me tocó verla, creo que fue TVN, de una historia que llamó la atención, probablemente a los medios de masa, su visita acá, pero era una historia del relato, lo comentaron hace un rato, que este proyecto es este Centro Cultural en la Fábrica, que estuvo hasta el 2013, que hay un proceso judicial previo, ustedes los terminan ganando, y en vez de decir, bueno, acá nosotros ganamos y vamos a vacacionar, qué sé yo, dicen no, vamos a ocupar esto para hacer esto otro. Y volvemos a la conversa del principio, a hacer cosas. No del tema del cosismo, sino, mira, la organización está para resolver necesidades, no para mirarse el ombligo. Hoy día, por ejemplo, lo que era la Peña del Bronx está con el Garden, que ocupan este nuevo espacio después de que salen del otro. Hay gente que sigue trabajando. Vuelvo al caso de Víctor, que lo estamos conversando delante, afuera de micrófono. Hay gente que, claro, que luchó y se fue para la casa, y otra que no sabe cómo volverse para la casa, porque encuentra que eso es irracional. ¿Cómo volver para la casa cuando mira lo que está ocurriendo en el mundo? Y peleáis de donde estáis. En las entrañas del monstruo, como dice el Víctor, casi como una frase mántrica y a esta altura. Y seguís peleando. Y al final tu pelea es mi pelea. Nos encontramos en este internacionalismo. Hoy día estamos muy conectados, pero hay poco internacionalismo. O sea, ponemos un ejemplo, lo comentábamos a propósito que se cumplió un año. Bombardeo de Gaza, hace un año y algo. Todos estaban por Palestina. Para, entre comillas, oficialmente el bombardeo, y ya vamos a otra cosa, Gaza ya no importa. Y la situación allá no cambia. De hecho, veíamos un video que se viralizó a nivel internacional de este soldado deteniendo a un chico de casi 12 años en Cisjordania. Y las situaciones no cambian, pero como que cambia la noticia. Como esta es la pauta de hoy día y toda la semana somos palestinos, ya pasó la noticia, ahora somos todos, qué sé yo, saharaui y somos... Pero no se entiende que no es que somos palestinos, no es que somos saharaui, no es que estamos hoy día todos somos negros porque mataron a Michael Brown, sino que somos lo mismo en distintas partes del mundo. En Venezuela tuvimos... el placer de estar en gira ya hace poco, como un mes y medio. Nana Tijoux también fue para allá, con Los Más Buscados, su banda. Hicimos una gira y tuve la oportunidad de encontrarnos con unos compañeros que están haciendo un trabajo súper interesante que se llama El Encuentro Filosófico de los Pobres. ¿Cachai? Y yo, de muchos grupos que he conocido de los viajes internacionales, fue un grupo que de verdad me interesó su mirada hace lo que él hacer política en el 2015. Y la filosofía de ellos es la idea de repensarnos como gente pobre, ¿cachai? O sea, la idea de que como pobre del mundo, la mayoría de las cosas que se nos han dicho o contado del mundo, o que nos han enseñado, ha venido del opresor, ¿cachai? Y que como gente pobre es tiempo de tomar una pausa y tomarnos el tiempo para tener conversaciones, para repensarnos como gente pobre. Y creo que eso es súper importante, porque y vuelvo a lo que estaba hablando más antes, que tristemente creo que los movimientos replicamos lo que es el modelo capitalista, en que nos ponemos basados en los resultados. Como que hay un ataque, si no hay una protesta de respuesta y no hay un resultado para mostrar, asumimos que, que como movimiento no estamos en nada, ¿cachai? Y creo que es importante entender que como gente pobre, es importante reanalizarnos y repensarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos del mundo? Porque yo muchas veces digo, chuta, si ganaría la izquierda hoy día, como hemos visto en Grecia, en diferentes lugares, vamos a recrear el mismo sistema con diferentes caras, siendo los mismos opresores, pero quizás con un discurso más de izquierda. Y creo que eso para mí es súper importante también, el tema de los pobres. O sea, mundialmente lo que nos une es que la mayoría de nosotros somos pobres. En Estados Unidos, en mi barrio, yo me reía porque yo volví de Venezuela hablando y yo le hablaba a los cabros del barrio del Bronx y me miraban y me decían, yo no soy pobre. Tengo tele, tengo zapatillas Jordan. ¿Cachai? Y yo creo que es muy parecido también en la población. Uno habla con los jóvenes, no, nosotros no somos pobres. ¿Cachai? Es como hasta como un insulto que le digáis a alguien que es pobre. Pero estamos claros que si nosotros no somos los que tenemos el control de los medios de producción, lo que nos une es que somos pobres. ¿Cachai? Y creo que es importante también como movimiento tener una imaginación más creativa. Creo que nosotros también por los viajes de grupo también tuvimos recién en Brasil con los movimientos Sentera a una conferencia internacional que hubo de los dilemas de la humanidad. Y se habló eso mucho, que necesitamos empezar a usar la imaginación un poco más y pensar creativamente maneras de luchar, nuevas. ¿Cachai? O sea, creo que es súper importante eso. Por ejemplo, uno de los exponentes, un compañero de África y también un compañero de Cuba, hablaban de que ¿cuántos libros se han escrito de qué es lo que sería un mundo, verdad, alternativo? Uh-huh. No existen tantos libros que hablan de qué sería eso, ¿no? ¿Ah? Hay mucho análisis, pero poca proyección. Claro. Así entonces, como, por ejemplo, ¿cómo sería donde te gustaría vivir a ti? Claro. Entonces, ¿y cómo se vería ese mundo? Y creo que es importante también, de verdad, como yo volví a ese trabajo cotidiano, a ese trabajo que es constante, que no es solo responder. Y creo que la razón que también el encuentro filosófico era súper interesante, que lo que han hecho los compañeros, están publicando el libro en que no, porque el sistema capitalista, yo creo que se ve mucho en muchos países, ¿verdad? Es que hay conversaciones que tienen mucha gente y hay un loco que escribe el libro. Y él es el que tiene el conocimiento grande, que han sido de verdad conocimiento de mucha gente junta. Entonces lo que los cabros están haciendo ya, están publicando el libro en que los autores son como 300 personas. ¿Cachai? Y son transcripciones de conversaciones, conversatorios que se han hecho en lo que son estos encuentros filosóficos. ¿Cachai? También creo que es importante la idea de qué podemos crear, ¿verdad? ¿Qué podemos inventar? ¿Qué podemos producir? O sea, si tú eres si tú te crees revolucionario, estás en este movimiento, ¿qué puedes tú con tus manos construir? ¿Qué tipo de comida tú sabes plantar o crecer? ¿Verdad? ¿Cuánto nivel de autonomía de verdad tenemos? Si todavía tenemos que ir a comprar la fruta al mercado líder o a la tienda, ¿cachai? O ¿qué tipo de qué estamos nosotros, como por ejemplo, muchas veces creo que en el movimiento, y yo hablo más de Estados Unidos, no sé cómo es acá, tenemos caleta de académicos y todos tienen un análisis, pero ¿cuántos de ellos saben construirte una muralla o saben agarrar un martillo y construir algo? ¿Cachai? ¿Qué estamos como nosotros como movimiento produciendo, ¿verdad? ¿Qué estamos construyendo físicamente? Fíjate que el otro día leía a propósito de una entrevista, un análisis, de un intelectual chileno de izquierda, Gabriel Salazar. Ya. Y era bien cómico, la verdad. Porque el tipo dice, no, los movimientos sociales y todo el tema. Dice, ya, ¿y qué hay que hacer? Bueno, los movimientos tienen que ver. Y era como, ya, pues, weón, pero si estáis diciendo un diagnóstico, todo el cuento, ¿cuál es tu propuesta? ¿Puede ser buena? ¿Puede ser mala? No, ahí hay que tienen que ir viendo. Es como dar la receta, pero no participar. Sino que un intelectual, cuando uno echa de menos un poco algo que existió, o que por lo menos conceptualmente se da, intelectual orgánico, la estáis pensando, la estáis haciendo. Estáis demostrando tu rollo. Y entiendo que tú cuando hablas del tema de la lógica de mercado, éxito, objetivo, oye, se cumplió, perdemos el proceso. Porque los procesos, cuando no resultan las cosas, también implican reflexionar por qué. Y no sé si me queda claro y si coincidimos en esta parte, pero te escucho en lo que estás diciendo ahora y a mí me viene un concepto, medio añejo para alguna gente, pero me viene el concepto de poder popular. Cuando dependemos de nuestra propia capacidad. Es bien raro, porque hay discursos muy radicales, pero dependen de ONG. Tenemos discursos muy radicales, pero dependen de la caridad de. Y no tenemos la capacidad propia. Un tema acá recurrente, porque esta radio se autogestiona completamente. Y cuando digo completamente, todo el proceso es autónomo. Y cada vez que discutimos esto, el término de izquierda, es un rollo. Porque se entiende la autogestión como, oye, mira, vamos a hacer solamente una actividad y vamos a juntar plata y con eso vamos a hacer... No, es todos los días la gestión. Es un proceso. Es un proceso donde, por ejemplo, acá no se acepta plata de ningún tipo, salvo la que nosotros mismos trabajamos en nuestras propias actividades y lo que nosotros mismos generamos. No por un tema de ser bacanes, sino por la relación que se genera. Una vez cuando preguntamos a alguien que ofreció plata, X, dijo, oye, no, están haciendo un muy buen trabajo y todo. Cuando nosotros queramos publicar esto o no queramos publicar esto, va a depender de nosotros. No va a depender de ti o de alguien o de quién financia o el auspiciador si se va a enojar o no. Porque creemos en el poder popular y el poder se ejerce, no se enuncia. Y en ese contexto uno va viendo que en estas partes están generando temas no de autogestión, de gestión. Están creando lugares, instancias, infraestructura. Yo sé hacer esto. El otro sabe hacer esto otro, y juntos somos extremadamente poderosos y hacemos que funcione. Como a mí me gusta una frase mucho de un revolucionario uruguayo, Gatti. El tipo decía, cada uno es lo suyo, todos es lo nuestro. Eso es, la particularidad está ahí, pero en lo colectivo. No hay mejor ni peor, hay un proyecto común y vamos aportando desde ahí. El tiempo dirá si funcionó o no, pero está ese proceso para poder aprender. La autoeducación. No, o sea, no autoeducamos, po. A mí, lo personal, le toca hacer programas este todos los días. Me encanta hacerlo, po, porque aprendo todos los días. Acá llegan, mira, estoy leyendo acá los mensajes y llegan un montón de links que yo en la noche los pongo a leer. Llegan texto, el libro, oye, ¿cachaste esto? Yo no estoy emitiendo para enseñar algo. Estoy aprendiendo a medida que vamos relacionándonos con la gente que está escuchando. Y eso es muy potente. Sobre todo hoy día que tenemos tanta herramienta, parece que no la sabemos ocupar, y toda una herramienta. Para mí un micrófono es una bala, y una bala también es una bala, y todas las formas sirven para un proyecto que empezamos a encontrarnos con otro. Pero a mí me interesa la cotidianidad. O sea, no quiero hacer un acto, quiero hacer el proceso. Y es extraño, de una a la última cosa para dejar la palabra, de lo que decía, es raro. Fíjate que hay mucho texto de izquierda, desde los orígenes, en términos de teoría revolucionaria. Engels, cuando dice, oye, ¿cómo hacer el socialismo? Puta, no sé, pero no vamos a llegar a un caballo alado. Fue la única guay que respondió. Nunca hablamos de cómo iba a ser. Pero hoy día hablamos de los socialismos reales. Pero nunca supimos si eran. Porque nunca nos fuimos más allá. Porque es utópico pensar, hay que ir poco a poco. Porque el socialismo en un solo país, unas visiones más, hasta que llegaron los cubanos y como que desarmaron el naipe. Pero nunca supimos, oye, ¿y cómo van a hacer las casas? ¿O a qué vas a ver ciertas cosas? Nunca se zanjó la transición del socialismo. Porque lo voy a poner en términos estrictos. Una vez se lo escuché decir a un amigo y me decía, fíjate que hay gente que dice que hoy día las revoluciones no son posibles. Yo estoy en desacuerdo con eso, que era una teoría que tenía Ernesto Laclau, que la mayoría de la izquierda tomó, que ya no era posible la revolución, pero había que mejorar cosas de la democracia. Yo creo, esa wea es mentira. No invertirían tanta plata en seguridad, ni tanta plata en inteligencia para parar movimientos sociales si ya no es posible cambiar esto. Propio Fukuyama terminó renunciando a su tesis original. Y es posible. Pero hay una cosa extraña, como que cuesta tirar el rollo. Fíjate que hoy día, por lo menos en Chile, y yo sé que en gran parte del continente ha pasado por ahí, ha crecido mucho el protestantismo en términos evangélicos, me refiero a términos religiosos. Y estamos hablando de gente que le dice a otra gente que hay un mundo que no se los puede mostrar, que hay un paraíso que no es tangible, y la compra. ¿Cómo crees que nosotros no vamos a ser capaces de decir, weón, hay un mundo posible? Y cuando te preguntan cómo, puta, no sé, pero vamos a construirlo ahí, diseñémoslo. Y es más tangible que eso, pero como que nos da vergüenza en un momento determinado. Porque la derrota caló muy duro. Y lo único que tenemos nosotros hoy día, medianamente libre, es nuestra cabeza. Por eso coincido con tu discurso de la imaginación. No solamente se trata de pelear y reaccionar frente a los golpes que recibimos, sino de pasar a la ofensiva e imaginarnos un mundo distinto que a lo mejor no sabemos cómo cresta va a ser. Pero yo sí tengo claro cómo no quiero que sea. Y tengo el ejemplo buen tangible ahora. De eso se trata. Sí. No, claro. Yo estoy de acuerdo que no lo vi como pregunta, disculpa. No, yo cacho que... Es que este es nuestro Paulsen. Sí, la pregunta es larga. No, de más. O sea, como estábamos diciendo, o sea que... Si no nos imaginamos ese mundo nuevo... ¿Cachai? O sea, yo pienso que para mí como la imaginación va también en línea con lo que es la esperanza. O sea, si yo tengo esperanza, ¿esperanza para qué? ¿Cachai? Y también eso es lo que es la esencia del hip hop, hermano, inventar. El hip hop surge en una era donde hay recortes en programas de arte en las escuelas públicas en Nueva York. Y cuando se cortan las clases de arte, ¿qué pasa? Surge el arte en los trenes, ¿verdad? El graffiti, se cortan las clases de música... Y vemos lo que surge, ¿verdad? La idea de usar un instrumento, o sea, un reproductor de vinilo como un instrumento. Eso es la idea de inventar con lo que uno tiene y crear cultura y crear comunidad también en ese proceso. Porque cuando el hip hop surge, eso de salir a las calles y sacar a los parlantes y no tener que pedir permiso y hacer una fiesta a donde están invitados hasta las abuelitas, hasta los bebés. Esa es la idea de tomar el espacio público, la idea de poder organizar a la gente, juntarlos para crear y compartir y consumir cultura, es la esencia del hip hop. Yo creo que si mantenemos esa esencia de lo que es inventar la creatividad, ahí podemos mejor tener esa visión de ese mundo mejor. Y para nosotros siempre también es importante, en lo que hemos aprendido nosotros a través de experiencia, es que es importante también que el movimiento... tener nuestra propia infraestructura, ¿cachai? O sea, como ustedes tienen aquí con la radio, o sea, debería, yo no sé cómo es acá, pero deberían haber muchas radios Vía Francia en diferentes barrios también. Nosotros también, cuando, como lo que tú hablabas, con el centro comunitario que tuvimos, el colectivo de arte Rebeldía que teníamos, lo tuvimos 5 años, parte grande de ese esfuerzo fue tener centro de medios, estudios musicales, ¿cachai? Y también, o sea, ser bueno. Yo creo que también, o sea, muchas veces creo que una falta que quizás tenemos los movimientos de decir, bueno, no queremos ser capitalistas, no queremos, pero eso no significa que tenés que hacer cosas mal hechas, ¿cachai? Creo que importante sea, por ejemplo, hacer el esfuerzo para poder, o sea, tener buen sonido, tener buenas máquinas, que pueda salir un buen sonido. También compartir esos conocimientos. Nosotros en el local lo que aprendimos mucho era la idea de compartir skill sets, como compartir destreza. Como que tú tienes el conocimiento de hacer radio y tú no compartes ese conocimiento, entonces no estás compartiendo para que eso se magnifique. Sí, Si tú sabías crear música, enséñale a los otros a crear música. Si tú sabías tener diseño gráfico, ¿cachai? Como que, y creo que eso es importante, de la destreza del movimiento. ¿Cuántos saben crear cosas? ¿Cuántos saben? Entonces, yo creo que el compartir el conocimiento también es súper importante, pero también es importante también tener esa infraestructura para poder hacer cosas bacanas, ¿cachai? Poder hacer, yo me acuerdo del G, siempre nosotros le decimos que el MacGyver del movimiento del sur del Bronx, porque siempre está inventando, ¿cachai? Durante los movimientos este se inventó una mochila con un tubo así que usaban en Estados Unidos para mandar póster, ¿cachai? Cortó el tubo, le puso dos parlantes de auto, ¿cachai? Con un mixer que ordenó del internet de China, que era súper chico, con un amplificador, otra cosa que ordenó de China también que le llegó, y tenía un sistema que era más fuerte que un sistema sonido con poder, ¿cachai? Uh-huh. Y después, eso fue en una protesta, y eso lo usamos mucho tiempo, y era muy chistoso porque los policías no cachaban de dónde venía este sistema de sound súper fuerte que lo traían en la mochila. Y la razón que no nos podían cachar porque se estaba moviendo, no era con electricidad, era con una batería de un auto, ¿cachai? Después dijimos, bueno, si eso lo podemos hacer con una batería de auto, compramos una batería de un bote, ¿cachai? Y metimos un sistema de sonido adentro de una caja con un barril así. Y no íbamos las protestas caminando, y otra vez los pacos no tenían idea de dónde venían, y esto sonaba como una fiesta de barrio, pero se iba moviendo. Y creo que son ese tipo de la imaginación, que es importante también traerle vida a lo que son los movimientos. Yo siempre me gusta, desde lejos, que por ejemplo creo que el arte es bacán cuando están en las protestas, que cuando tienen creo que todo eso junto hace más fuerte el movimiento, pero también nosotros siempre empujamos la idea de compartir destreza. O sea, si tú tenías un conocimiento y te lo dejás de ti mismo, no eres nada diferente del capitalista que cobra por la enseñanza, ¿cachai? Entonces creo que es importante también empezar a hacer. Eso lo aprendimos mucho en Italia. En Italia tienen un movimiento ya de Ocupa bien grande, pero ellos practican lo que es le dicen mutualismo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser miembro del gimnasio comunitario, pero tienes que, para ser miembro no pagas, tienes que enseñar algo. ¿Cachai? Y creo que también eso es importante también ver cómo en los mismos movimientos no practicamos el capitalismo, cómo podemos hacer intercambio. O sea, no la idea de que tú vengas y yo te explote a ti, porque también pasa mucho con los artistas. Ay, él es del pueblo, él nos apoya. Y después tú llegás, te tienen un sistema de sonido que no funciona, ¿cachai? Y después cuando uno no puede ejercer su trabajo a lo mejor... Ah, este... Se cree estrella, se cree, divo. Divo, ¿cachai? No, po, hagamos las cosas buenas, ¿cachai? Pero también viene también de compartir ese conocimiento y también mutualismo. Si yo voy a cantar a un local, ¿ya? Y ustedes tienen, no sé, pues no me paguen, pero tú tenías una máquina que hace fotocopia. Ya, pues yo la voy a usar para que hagamos flyer para el próximo concierto nuestro. Intercambio. ¿Cachai? Y creo que también eso ayuda a las relaciones, eso ayuda para que haya de verdad, para que se muestre que, mira, Villa Francia Radio es importante, pero también los artistas, como un intercambio, ¿cachai? Creo que es importante también en lo que es la imaginación para mover los movimientos hacia adelante. O sea, yo sigo creyendo que lo más subversivo, no solamente ahora, en el siglo XX, sino en la historia de la humanidad, sigue siendo la cabeza, y por eso hay tanta inversión para comernos la cabeza, para los medios mainstream, para bombardearnos la cabeza, para hacernos reaccionarios, porque la cabeza siempre en la historia ha sido un arma peligrosa para quienes quieren tener poder y dominar a otro. Estamos ya pasados en la hora, tienen otro compromiso acá los chicos, nos vamos a ir con unos temas, pero les voy a dejar los micrófonos para que digan lo que quieran. Ha sido un gusto, hay gente ya comentando, tienen el Twitter de Rebeldías, que es tal cual, @rebeldía, que no solamente está poniendo música, sino con varias cosas. De hecho, de Ferguson, nosotros no entremos muchas cosas por usted en términos de su cuenta de Twitter. Sé que van a andar haciendo unas tocatas. ¿Tuvieron o van a estar en San Miguel? Ahora ya estamos en la salida. Nos vamos de vuelta pasado mañana. Pero vamos a volver. Vamos a estar un buen tiempo. Lo vamos a venir a ver de nuevo. Nos vamos a volver, yo creo, de repente en enero. y vamos a tratar de estar un tiempo más. Porque como vinimos al invierno ustedes, nos perdimos el verano del Bronx. Pero no, se adelantó el verano, acá ya estamos aunque en primavera. El verano. Sí. No, pero vamos a volver. Lo que sí tenemos, parte del trabajo que también estamos haciendo, no solo música, que no lo hemos hablado. Nosotros actualmente estamos trabajando como periodista para Telesur. Tenemos un programa de televisión que se llama En You Don't Stop. Si quieren saber más de Ferguson, en YouTube pueden poner La Rebelión de Mike Brown, que es un documental de una hora que hicimos, que lo pudimos presentar en la UTEM esta semana pasada. Y es la idea de que eso está ahí, está traducido al español. Y es una también, o sea, si hay profesores que quieren mostrarlo, bienvenido, está gratis en internet para mostrarlo. Pero vamos a seguir, o sea, también van a salir en el internet próximamente entrevistas que hemos hecho. Pudimos hacer... recién salió una historia que hicimos de nuestro viaje a Ranquilco. O sea, si ustedes supieron, obviamente ustedes fueron los que vieron la noticia sí. inicialmente. Estamos ahí. Que después de la visita hubo un ataque, entonces también. Estamos el episodio que van a salir, van a mostrar de lo que fue nuestro viaje en Chile. Vamos a estar mostrando. Ayer salió el primer episodio en que fuimos a ver a los estudiantes de la Confederación Suiza, una escuela bacán que conocimos una profesora que nos llevó ahí. Vamos a seguir haciendo el tema de mostrar lo que está pasando, pero también a través de En You Don't Stop. Si quieren buscar En You Don't Stop en YouTube, también están todos los programas ahí. Vamos a sacar un álbum nuevo. La razón muy grande que vinimos fue para grabar un disco nuevo, nuestro primer disco completamente en español. Sí, porque hay mucho Span English en el disco. Este es para ustedes, Radical para Latinoamérica. Tenemos en el nuevo disco sale Ana Tijú, tenemos un tema con ella, tenemos un tema con Macha de Chico Trujillo, que también nos apañó con un coro. Bueno, va a estar muy, muy buena la música y para nosotros es nuevo entrar a lo que es el ambiente de rap todo en español. Entonces estamos bien felices de poder haber participado en eso. Y bueno, la nueva música se viene, y si quieren estar en contacto, síganos en las redes sociales, siempre respondemos. Y rebeldía.com también para el acceso a toda la música que hemos sacado nosotros. Y nosotros, o sea, felices de poder haber estado en Chile y también de poder representar a Chile también en el exterior. Y como siempre decimos, o sea, nosotros somos hijos de la rebeldía, y el fallo más grande que hizo la dictadura fue no matarnos a todos. Y creo que esa semilla de rebeldía crecen, y creo que esa resistencia sigue viva y se tiene que seguir demostrando de diferentes maneras. Como siempre digo, lo que se viene en su momento histórico, y creo que como movimiento del nivel internacional, como gente pobre, creo que también en nuestro destino, en nuestro futuro, es nuestro, y hay que tomar también convicción y fuerza para seguir adelante. Y claro, estamos claros que los ataques históricos han sido fuertes, pero también yo siempre digo que también la resistencia a ese sistema también siempre ha sido históricamente fuerte, y que nunca vencerse, nomás hay que seguir para adelante. Como dicen los boricuas, para adelante, siempre para adelante. ¿Allá? ¿Algo? Un saludo nomás y dar las gracias por el trabajo que están haciendo aquí ustedes, hermano. Con la idea de no solo oponer, proponer, esta es una propuesta tremenda para lo que es los medios, para mantener a la gente informada. Entonces le damos las gracias por tenernos aquí. No, a ustedes. Joaquín. Bueno, hasta más tarde también. Ah, de veras que tienen programa ustedes, La Noche, La Inmortalidad del Cangrejo, ¿recuerda? 23 horas. Así es. Sí, que nos vemos en más vivo. Ratito. El programa más malo de la radio, pero así más es. Gracioso. Digámoslo. Sacrificamos la calidad porque se rían un rato. Nosotros lo dejamos en un ratito. Ya viene Noticiero Ciudadano. Recuerda que está la retransmisión a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana para gente que está en otro horario, en otras latitudes. Mando un saludo a la Cote, que está escuchando desde Argentina. Manda saludos también a la gente que estaba de Copiapó, que mandó saludos. Recomiendan acá un documental. Dice, hey, La Furiosa Fuerza del Ritmo, o The Furious Force of the Rhymes, que lo recomienda aquí Anchi Malguen San Martín. Es un documental sobre el hip hop en el mundo y justamente manifiesta esa universalidad del hip hop. Hay también otros links, llegaron otros links también de cosas ahí. Oye, pueden revisar estos textos, estas cosas, una cuenta ahí para enterarse de lo que está pasando en Estados Unidos a nivel de la policía y racial. Así que un abrazo gigantesco para todos. Y recuerda que hoy día en la tarde a las 4 va a Cerro a la Izquierda. Hoy día, en retransmisión allá la gente desde Concepción para el mundo. Y nos vamos a ir con un tema que estaba para adelante, pero va ahora, y que tiene que ver un poco también con lo que estábamos conversando y ya terminando ahora. Revolution Hanscom. Así tal cual. ¿Sí? Sí. Ese sí está mejor que está la patrulla. Buena, sí, ya, buenísimo. Nos despedimos. Un abrazo gigante para todos. No le alcanza a saludar a todos y todas los que están. Gracias por la sintonía de siempre. Un saludo a Víctor, por si no se va a enojar. Por supuesto. Está ahí pendiente con la... Nos vemos pronto, tío. Y a Nieves, y a Nieves también. Nos vemos en el Bronx, tío. Saludo a un graso. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que tengan un muy buen día. Nos vemos. Chao. Chau. When the dictator of our nation is called a corporation. Swear to God, my mama never supported Obama. I'm a Chicago riot starter like a Haymarket martyr. I'd rather focus on the streets, organizing the tribes. Go against the grain and know that I tried. I'm not into working backwards, I'm talking direct action. I'm talking fighting for freedom for the poor and working classes. I would work for reform, this is for my unborn. I'm putting on a ski mask and this weapon is drawn. This is the culture of violence in which I've grown up. They say grow up, make a living in these miserable conditions. Schools look more like prisons and they shutting down the clinics. If employment ain't an option, you ain't got shit, what you do? Where you go if you foreclose, then your payment pass due. Ask you, is it worth it, the earth on its last pulses? All in bloodthirsty, they raping the resources. Things is getting darker, but it's light that I offer. No divide and conquer, I'm talking people power. I was thinking, hurry, hurry, get your ticket for the future. Identify the problems and move on to the solutions. You should be involved, build, show love. That's step number one before we shooting dumb guns. Run, copper, we united. No more internal fighting, might just run up on the precinct. No justice, no peace, this is... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará.